regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Estamos a punto de terminar el año, nos queda solo un programa más dedicado a la Guerra de los Rohirrim, que grabaremos a finales de diciembre e intentaremos también subir lo antes posible. Pero antes os ofrecemos este programa, que la verdad es bastante singular, porque tenemos varias intervenciones. Una de Rafael Pascual, que se pasará unos minutitos para estar con nosotros y hablarnos de un proyecto que está realizando en la Universidad de Oxford y para el que necesita ayuda. Así que si hay aquí algún experto en latín, algún experto en anglosajón que esté interesado en participar en este proyecto, que se ponga en contacto con él. Vamos a dejar su dirección en la información de este podcast, pero bueno, es un proyecto que pinta bastante interesante y que seguro que a los amantes de la obra de Tolkien os gustará porque está inspirado precisamente por el profesor. Después entraremos en el plato fuerte. Ana Mariño Berlliore, para los amigos, se pasa por aquí otra vez, su segunda vez en este podcast, para hablarnos de Tolkien y su relación con la novela de caballerías. Este trabajo del que solo existe la aportación de Ana, la visión. No hay ningún otro, no hay ninguna otra tesis doctoral sobre este tema, por lo tanto estamos hablando con la única persona que ha dedicado suficiente tiempo y suficiente dedicación y estudio para hablar de este tema. Además, acaba de ganar recientemente otro premio de ensayo de la Sociedad Tolkien Española, así que aprovecho esta introducción para felicitarla. Después tendremos nuestra clase de élfico, como siempre, la visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton y retomamos nuestra visita también a la Sala de los Cuentos con una lectura particularmente larga, pero que creemos que os va a gustar muchísimo. Es muy larga esta, así que bueno, tenéis tiempo de sobra para yo qué sé, yo os diría que os buscaseis un lugar relajante y acogedor, os tumbaseis y disfrutaseis de la voz de María José, porque la verdad es que le ha quedado una lectura muy disfrutable y espectacular y larga, o sea que vais a tener mucho de cuentos en este programa. Pero antes me gustaría leeros a los ganadores del premio de microrrelato de la Sociedad Tolkien Española, los premios Bilbo, que realizamos por Twitter. Y aparte de los premios que se dan tradicionalmente, nosotros siempre leemos a los tres finalistas y los dos ganadores. Así que voy a proceder a ello. Uno de los finalistas es Fronteras de Fantasía. Este año los relatos iban sobre los Valar. Ya sabéis que al ser en Twitter es un micro relato, es algo muy corto. Empezamos con Fronteras de Fantasía. Nienna aguardaba al final del camino, cargando serenamente el dolor del mundo. Sus lágrimas plateadas brillaban con la luna. «Adiós, Bilbo, amigo», dijo. Después, con una suave media sonrisa, añadió: «Que este camino termine no significa que la aventura haya concluido». Siguiente finalista, que solo se ha llamado un humilde fan, la verdad es que no tenemos un nombre de pila, pero es el siguiente. Los Valar se equivocan. No alcanzarán la perfección de Ea con su visión sesgada. Las montañas de Melkor encauzaron los ríos, sus abismos clasificaron las tierras. Solo un Ainu con tal pasión puede poner orden. ¿Cómo me ha llamado ese ser de carne? Sauron, pues Sauron seré. El siguiente finalista, también Fronteras de Fantasía. El aire estaba claro y el sol al este. Desde lo alto del Meneltarma, el niño miraba fijamente al oeste. Al fin preguntó: «Padre, ¿por qué no podemos ir?». Gimilhad sonrió complacido. «La inmortalidad no espera tras esas playas». El niño pensó: «Pero quizás sí la gloria». Vamos ahora con el segundo premio, Mariano Bayón Rorro. Al final del oeste hay un estuario tributario de sus lágrimas. Allí, los cielos son de luto y el viento, ecos de su quebranto. Pero no hay desesperación o espanto, pues Nienna, que mira los muros del ocaso y el mar, limpia la herida y riega la vida con su llanto. Y por último el ganador, Israel Gómez Mena. Oscura es la noche del Valar renegado. pero guía mis pasos una melodía propia y soy inalcanzable. Hoy mi espíritu no se postrará ante ti, tu sombra no me apartará de mi destino. Hoy mi espíritu será canción pura, y tú, Morgoth, te postrarás ante la hija de Melian. Enhorabuena a todos los finalistas y a los ganadores, la verdad es que han sido unos relatos muy bonitos. Y ahora sí, os voy a dejar con el programa, con la novela de caballerías, con la lectura, con la clase de élfico, donde creo que os lo pasaréis muy bien, porque hacemos un recordatorio de temas que merece, que pertenecían a los primeros programas y nos ha parecido que merecía la pena volver a rescatar. Así que nada, ya comienza, regreso a Hobbiton, coge tu té, coge tus pastas, ponte cómodo y acércate al fuego, que arrancamos ya. Empezamos este programa de regreso a Hobbiton y ya sabéis que hoy vamos a hablar de Tolkien y la novela de caballería, pero antes nos ha surgido la oportunidad de hablar de un tema que consideramos bastante interesante y hemos decidido pues traerlo al podcast. Es un pequeño aperitivo, es un espacio cortito en el que vamos a hablar de literatura anglosajona y de un proyecto muy interesante que está llevando a cabo la persona que me acompaña, que en este caso es Rafa Pascual. Rafa, bienvenido otra vez a Regreso a Hobbiton. Hola Elia, encantado de estar aquí, de que me tenga de nuevo en regreso a Hobbiton. Bueno, tú ya nos visitaste para hablar de Beowulf, que estuvo muy así bien. Volviste para hablar de Finn y Hengist. O sea, nos acercas a las cosas es. más complicadas. Lo más aburrida de Tolkien. aburrido yo diría que no, pero sí que es verdad que son cosas áridas, complicadas y tú las haces muy fáciles. Yo recuerdo esos programas con mucho cariño. Y ahora mismo sigues trabajando en Oxford, tú eres profesora allí, entonces si te parece cuéntanos un poco para que la audiencia que se ha unido a Regreso a Hobbiton hace poco y que no ha escuchado otros programas que has hecho tú, cuéntales un poquito, cuéntanos a qué te dedicas y qué estás haciendo en Oxford. Bueno, Elia, pues yo hice filología inglesa en la Universidad de Granada en España y hice también mi doctorado, pero ya después del doctorado y después de unos años de aventuras por diferentes sitios, empecé a trabajar en la Facultad de Inglés de la Universidad de Oxford, precisamente en un proyecto de literatura anglosajona, que tenía un componente, podríamos decir, de inspiración tolkiana por los temas que se trataban. Y bueno, empecé con ese proyecto, luego ya empecé a dar clases en diferentes colleges, que incluyen Pembroke, allí di clase de inglés antiguo y medio, donde Tolkien fue catedrático. ¡Qué fuerte! También en Magdalen College, que es donde C.S. Lewis daba clase. O sea, di las clases de Tolkien y di las clases de C.S. Lewis. Y ya luego me asocié y sigo asociado a New College, que fue el college de Christopher Tolkien, y es al que ahora mismo estoy asociado también. ¿Se te podría considerar ya con tres colleges donde han estado gente de los Inklings, te podemos ya considerar un poquito parte de los Inklings, aunque sea un poquito? No creo, Elia, porque en realidad lo de estar en muchos colleges diferentes es algo muy típico de la vida oxoniense. Es algo que la gente más joven además suele hacer, dar clase en diferentes colleges. No es algo solo de los... Mira, por aquí Pepe, de hecho, nos dice, Rafa, ¿te hacemos la ola entonces? Y yo creo que sí. No, hombre, no. Si estáis en casa... Como digo, algo muy, es muy típico y corriente. Bueno, pero has estado en tres muy chulos porque de alguna manera están vinculados con tus intereses. Sí, claro, para mí sí fuera, eso sí ha sido muy importante a un nivel personal, a un nivel emocional, ¿no? Porque al fin y al cabo me dedico a la literatura anglosajona por Tolkien. Entonces, pues poder haber estado en esos sitios, pues para mí es muy especial. Entonces, profesor de anglosajón en Oxford actualmente. Bueno, yo regresé hace poco, aunque sigo asociado a la Facultad de Inglés y a New College, mi afiliación principal ahora, desde hace menos de un año, en la Universidad de Granada, donde volví dentro del programa de investigación Ramón y Cajal, precisamente con un proyecto también de literatura anglosajona y también podríamos decir, Elia, de inspiración tolkiana. Bien, porque de hecho ahora mismo se te ha concedido un presupuesto bastante grande, en mi opinión. Bueno, la verdad es que yo no estoy familiarizada con los proyectos de investigación de la agencia estatal, no sé cuál suele ser el presupuesto habitual, a mí me ha parecido bastante, bastante grande y el caso es que eso, la agencia estatal te ha concedido un dinero extra para hacer un proyecto de investigación. Exactamente, Elia. Estando aquí en Oxford, solicité ese programa de investigación, se llama Ramón y Cajal, es de la Agencia Estatal de Investigación, para el estudio de la literatura anglosajona, ¿no? Y la manera en que la idea para el proyecto, por así decirlo, más que la idea, el enfoque me lo dio Tolkien. En concreto, un escrito que él hizo sobre su política para la facultad de inglés, al poco de él volverse catedrático de anglosajón. Yo cogí esa idea y la utilicé para enfocar el proyecto de una manera que yo pensaba que iba a resultar atractiva para la Agencia Estatal de Investigación y así fue. Y me concedieron esa financiación que, bueno, como todo en la vida depende de con qué lo compare, pero creo que dentro de la humanidad después, 120.000 euros adicionales al salario en España es una cantidad, no solo en España, también en Inglaterra, una cantidad significativa para el estudio de la literatura anglosajona. Y en cierto modo, pues le estoy agradecido a Tolkien por haberme dado el enfoque, por haberme dado la idea. ¿Puedes contarnos brevemente y para rubias, o sea, para mí, para que yo lo entienda, para una persona que no está familiarizada ni con el mundo universitario, ni con la literatura anglosajona, que no ha presentado nunca un proyecto, no estoy vinculada con el mundo académico en absoluto, para público general, ¿nos puedes contar un poquito de qué va el proyecto, qué es lo que te propones, cuál es el objetivo de la investigación y también cuántos años tienes para llevarla a cabo? Eso es otra. El tiempo también es importante. Pues sí, una buena pregunta, Elia. Tengo 5 años. Y bueno, esta idea, voy a intentar explicarlo con sencillez, pero esta idea que te digo que yo tomé de Tolkien y que me sirve para explicar el proyecto, en ese escrito sobre la Facultad de Inglés de Oxford, Tolkien dijo sobre el inglés medio, no lo dijo sobre el inglés antiguo, dijo sobre el inglés medio, ¿no? Que es este periodo, la Baja Edad Media. Que una de las cosas buenas que tiene el estudio del inglés medio es que nos enseña que las fronteras nacionales no son efectivas a la hora de delimitar una disciplina de estudio. O sea que como queramos alinear una disciplina de estudio exactamente con una frontera nacional, no vamos a tener éxito. Eso nos enseña el inglés medio, dijo Tolkien, precisamente por la influencia tan importante que ejerce sobre esa literatura, la literatura francesa, también la literatura italiana, por la influencia lingüística nórdica. Como tú te limites solo al inglés, no vas a entender el inglés medio. Y esta idea fue la principal que yo cogí de Tolkien, porque se puede trasladar perfectamente a la literatura anglosajona. Una literatura o una cultura literaria que es bilingüe. Se da en anglosajón o inglés antiguo y en latín. Los mismos autores están componiendo en las dos lenguas a menudo. ¿Y cuál es el problema, Elia? Que tenemos departamentos de filología inglesa, tenemos departamentos de filología latina y se produce esa departamentalización que hace que no se consiga un entendimiento holístico de la literatura anglosajona. Esa fue la manera en que yo lo planteé este proyecto y se llama, de hecho, Continental Sources of Anglo-Saxon Poetry, las fuentes continentales de la poesía anglosajona, las fuentes latinas. Uh-huh. Y si acaso podría ejemplificarte esto con una anécdota, si te parece. Sí, claro, adelante. Una anécdota, una cosa, durante todos estos años que te he comentado que di clase de literatura anglosajona en Pembroke y en Magdalen y New College, yo siempre le preguntaba a mis estudiantes, una de las primeras preguntas que le hacía era, ¿sabéis quién es el autor o el poeta latino más influyente en la poesía latina anglosajona? Porque como te digo, Elia, los anglosajones no solo componían en inglés antiguo, también en latín. Y te tengo que decir que siempre acertaban. La respuesta siempre era correcta. Virgilio, correcto. Y a continuación le decía, ¿y quién es el segundo poeta latino más influyente en los poetas anglosajones después de Virgilio? Y aquí, Elia, nunca acertaron. Nunca me dieron la respuesta correcta. Decían, pues, Catulo, Ovidio, Horacio. No, incorrecto. Entonces, ya le decía quién era. Juvenco. Y entonces la reacción siempre era, ¿quién demonios es Juvencus? No habían oído hablar de este poeta, no habían oído hablar de este poeta latino. Y resulta, Elia, que este es un poeta latino de Hispania. Y no te lo pierdas, en concreto, del área de Granada. Ah, mira. Aunque en Granada no es muy conocido, no tiene la fama de Federico García Lorca. ¿Y qué es lo que hizo este poeta Juvencus, que nosotros apenas conocemos y que, sin embargo, fue tan importante y tan influyente para los anglosajones? Pues mira, este hombre cogió el Evangelio, o los cuatro Evangelios, y la historia, la vida de Jesús, según es narrada en los Evangelios canónicos, la transformó en un poema latino épico, en hexámetro dactílico y de estilo virgiliano. De modo que Jesús es descrito como Eneas, el ángel Gabriel, por ejemplo, cuando se aparece a la Virgen María para anunciarle que está embarazada, lo hace como si fuera Mercurio, el enviado de los dioses. Ajá. O sea, hizo una labor de síntesis de dos tradiciones, la tradición cristiana y la tradición clásica. Y esto lo hizo porque cuando el cristianismo se deja de perseguir, o el cristianismo ya no es ilegal, pues hasta entonces los cristianos tenían, digamos, el reto de sobrevivir. Con la despenalización, por así decirlo, del cristianismo, tienen otros retos diferentes. Y uno de esos retos era darle prestigio cultural al cristianismo. Porque, claro, tú comparabas textos latinos cristianos con Cicerón, no le llegan a la altura. Se trataba de darle un prestigio cultural. Sí. Y eso explica esa labor de síntesis. ¿Y por qué esta labor de síntesis es tan importante para los anglosajones? Porque precisamente ellos hicieron lo mismo, solamente que combinando el cristianismo no con la tradición latina, sino con la tradición pagana, ¿no? Y de ahí surgen poemas que conocemos, como, o que son más, muy famosos, como El sueño de la cruz, o The Wanderer, o Exodus, Génesis, o incluso Beowulf. Se puede entender como parte de esa síntesis de dos tradiciones. Y bueno, pues eso es lo que yo me propuse, Elia, en este proyecto, ¿no? Trabajar más o intentar llegar a una visión más holística trabajando conjuntamente en las dos tradiciones, no limitándonos solo al inglés o, como podría ser, como hace otra gente, solo al latín, ¿no? Y, oye, una cosa, ¿tienes a alguien que te esté, o sea, tienes ya localizado a alguien que te pueda ayudar, dar soporte, estar contigo en esto, en el departamento latino? O sea, igual que tú vienes del anglosajón, ¿tienes ya como fichada una contraparte? Pues todavía no, y yo mismo me dedico al latín, aunque desde luego mi nivel de latín no es muy inferior a mi nivel de inglés antiguo. Me puedo manejar, pero de hecho en el futuro, es que casi acabo de empezar con el proyecto, podemos decir, pero una de las cosas que querré hacer será incorporar gente al equipo, tanto por latín como por inglés antiguo. Y de hecho si nos está escuchando algún tolkiano con estos intereses, pues puede desde luego contactarme. O sea, estás pensando, o sea que puedes incorporar a gente al equipo dentro de ese presupuesto. Tú tienes la posibilidad de incorporar gente al equipo que te eche una mano con esto. Vale. Exactamente. Pues nada, oferta de trabajo en Regreso a Hobbiton. Si alguno es experto en latín, no sé si necesitas más en el currículum. Si quieres hacer aquí un pequeño ¿qué se necesita? ¿Qué se pide? ¿Qué se valorará? Y esas cosas, si quieres hacer aquí un job posting, pues es tu momento, Rafa. Bueno, Elia, yo te diría que algo de interés y conocimiento de latín o interés y conocimiento de anglosajón, y sobre todo mucha pasión por el tema, ¿no? Diría que es lo principal, que lo más importante siempre es que el corazón esté en el sitio correcto. Perfecto, perfecto. ¿Y tú ahora dónde estás? ¿Sigues en Oxford o estás en Granada? Sí, ahora mismo estoy en Oxford, justo enfrente de la Facultad de Inglés, en una casa de New College. ¡Qué guay! No te voy a decir que nos lo enseñes porque, claro, ya es de noche. Es de noche, además que está lloviendo mucho. Antes has recordado el podcast de Beowulf. ¿Cuándo fue eso, Elian? ¿Qué año fue? Ojo, hace muchísimo. Es que ni me acuerdo, lo tendría que buscar. Pero fue hace mucho tiempo. Puede que fuera 2013, quizá, o 12, o algo así. Yo empecé con el podcast en 2015, o sea que tiene que ser tarde. Pero, sí. Entonces estamos hablando del 2016, quizá incluso 2015 o 2016. Pues mira, Tolkien y el Beowulf es el 1x08, es la primera temporada, es en 2015. Madre mía, bueno. Septiembre de 2015, hace casi 10 años. O sea, no te digo más, mucho tiempo, mucho tiempo, tío. Parece mentira. Sí. Además, creo que no me gustaría, luego lo escuché, pero creo que no me gustaría volver a escucharlo, supongo, porque imagino que mi entendimiento ha cambiado. Seguramente, luego somos muy exigentes con nosotros mismos y generalmente nos suele costar escucharnos. Yo ya estoy súper acostumbrada, o sea, sí. Yo ya eso lo tengo superadísimo. Pero al principio yo creo que los primeros podcasts que grabé, para mí era un dolor, los tenía que escuchar para ver si faltaba algo, sobraba algo, había algún ruido y tal, y para mí era un sufrimiento. O sea, decir, bueno, ha sido también entonces un ejercicio de autoaceptación, ¿no? Totalmente, es como, mira, esto es lo que hay, acéptate, quiérete, esto es lo que hay, no hay más. Oye, pues nada. Si a mí me pasa que no me gusta nada oírme fuera de mi propio cuerpo. Ya. Bueno, no te preocupes, esto ha sido muy cortito, pero oye, Rafa, gracias por contarnos lo del proyecto, que me parece muy interesante. Espero que dentro de 5 años, bueno, como tu frecuencia es más o menos esa, ¿no? De 5 en 5, a regreso a Hobbiton, pues yo sí, podemos verlo dentro de 5 y te cuento qué tal ha ido. Exacto, y si hay alguien que nos esté escuchando y que cumpla con los requisitos de Rafa, que conozca bien el latín o el anglosajón, o las dos, preferiblemente latín, y tenga pasión por el tema, pues... ¿Le puede contactar? ¿Algún licenciado o graduado en filología clásica o inglesa con interés por la literatura medieval? Fácil de encontrar entre los tolkianos, yo creo. Yo creo que sí. Entre la audiencia que nos escucha, yo creo que sí. No sé si quieres quieres dar alguna forma de contactar contigo o quieres quizá que... Quizás puedes dar mi correo electrónico sí, en si algún quieres... momento. Sí, lo pongo en la descripción del programa, pero si me lo dices ya... Pues también. Si lo escribo yo aquí sale, si lo escribo en el chat sale. Si lo escribo yo, sale en un banner. Dime cuál es. Yo te lo pongo en el chat para que tú lo pongas. Venga, perfecto. Tú pónmelo en el chat y yo lo pongo aquí en un banner. Y nada, si hay alguien que cumpla estos requisitos y quiera participar en el proyecto de investigación con Rafa, pues aquí tenéis una oferta de trabajo muy interesante. No hay muchas así, ¿eh? Te lo digo. O sea, no me parece que haya muchas. Que se pongan en contacto y ya hablamos. Exacto. Bueno, yo lo tenéis puesta la dirección aquí en el banner. Y yo de todas formas lo pondré en la descripción del programa. O sea que si van a la descripción de Regreso a Hobbiton pueden contactar contigo. Yo creo que ya alguna vez pusimos tu dirección, aunque no creo que fuese esta misma. No, esa era antigua ya. Pero yo creo que teníamos una antigua por si la gente tenía dudas o de Beowulf, sí, o preguntas y tal. Sí, no creo que esa ya funcione. No creo. Así que nada, esta es la nueva. Oye, Rafa, pues nada, muchas gracias por pasar. Muchas gracias, Elia, a ti por tenerme. Así que nada, volvemos a hablar pronto fuera de micro y aquí pues en 5 años te espero para que me cuentes. Muy bien, Elia, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Gracias, hasta ahora. Aquí dejo la dirección de Rafa 5 segundos más mientras presento a nuestra siguiente invitada. Ya dijimos que hablaríamos esta vez de Tolkien y la novela de caballerías, que aunque parezca una cosa que a priori algunos podamos pensar, ¿pero tendría algo que ver? Pues sí, sí, claro que tenía algo que ver. Y de hecho tenemos una invitada que ya se pasó por el programa antes, en otra ocasión, seguramente la recordaréis porque yo creo que fue un programa memorable, aunque también fue hace bastante tiempo. Tengo que chequear, pero yo creo que también ha estado por aquí hace mucho. Así que nada, vamos a darle la bienvenida ya a Ana Mariño. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sí. Pues yo creo que estaba oyendo a Rafa y yo creo que también fue por 2015, 2016, ¿eh? Pues es muy probable, es muy probable. Es que yo creo que fue, que también, si no fue el siguiente, o tal, a mí me suena que sí que fue cuando el del Beowulf o por ahí. Sí, yo recuerdo que el papel de la mujer en la Tierra Media, pues mira, él era uno de los últimos programas de la primera temporada y tú fuiste uno de los primeros programas de la segunda temporada. Él en septiembre, tú en marzo, 6 meses de diferencia. Y recuerdo que además viniste a hablar del papel de la mujer... Con una visión que yo personalmente comparto. Yo no sé si a lo largo de estos años te ha cambiado la visión. No, para nada, sigo trabajando en lo mismo. De hecho, estoy terminando uno sobre hobbits, de chicas hobbits, del libro de José Anido y tal, y es la misma perspectiva tal cual. Fenomenal. Sí. Pues si sois nuevos en Regreso a Hobbiton y no habéis escuchado muchos programas o estáis ahora empezando por el principio y os interesa este tema, el papel de la mujer en la Tierra Media, tenéis que escuchar el programa 3 de la segunda temporada, que ahí tenemos a Ana dando un punto de vista, ya digo, muy, muy interesante. Pero ahora estás aquí de nuevo por otro totalmente distinto. Bueno, en realidad este fue el que me llevó al otro, así que en realidad este es el origen. Ah, mira. Sí. De sí, lo, que es yo verdad. Empecé, claro, yo empecé a escribir sobre una visión distinta del papel de la mujer en Tolkien porque mientras estaba haciendo la tesis, pues todo lo que me iba encontrando eran un montón de críticas con las que no estaba de acuerdo. Y entonces, pues cuando no estás de acuerdo con algo, pues tienes que hacer algo para cambiarlo. Y eso me trajo aquí. Fenomenal. Tu tesis es sobre las novelas de caballerías. Mi tesis es una comparativa entre uh-huh. los motivos de los libros de caballerías y la obra que Tolkien publicó en vida, que sería pues, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Entonces, mi tesis es sobre libros de caballerías y es sobre Tolkien. Hablaremos de los motivos y habrá que explicarlo muy bien porque pues habrá, o sea, quiero decir, no todo el mundo tiene que saber a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que además también ya entramos en una parte del lenguaje técnico que, aunque podemos intuir, pues yo creo que es mejor sentar las bases. Pero antes me gustaría aclarar que Ana está aquí hoy porque nos enteramos de que se hacían unas conferencias, fue la Asociación Católica de Propagandistas, ¿verdad? Sí. Quien organizó unas conferencias hace relativamente poco en Santiago, a primeros de octubre, y una de las conferencias versaba precisamente sobre este tema. Puesto que la única tesis doctoral, salvo error por nuestra parte, sobre la comparativa de Tolkien y las novelas de caballerías, los motivos, perdón, sí, de las novelas de caballerías... Tal cual, o sea, la única investigación que hay sobre libros de caballerías en relación con la obra de Tolkien, a día de hoy, sigue siendo la mía. O sea, no hay ninguna otra. Lo que hay es pues, gente que ha apuntado a lo largo de la obra, ¿no? Pues esto se parece o esto tal... La única investigación y la única persona que ha puesto en relación los libros de caballerías hispánicos con la obra de Tolkien es la mía, a día de hoy. Pues nos resultó chocante o curioso que no fuese ella quien diese esa conferencia, precisamente, puesto que era la única que tenía pues, un documento académico escrito sobre el tema. Entonces, bueno, como no pudimos hacer nada al respecto porque nosotros no mandamos sobre las conferencias de otros, porque bueno, nosotros no organizamos ese ciclo de conferencias, con lo cual poco se podía hacer, pues hemos decidido que menos que utilizar Regreso a Hobbiton, ¿no?, como altavoz, pues para pedir a la gente que si utilizáis el trabajo de alguien para hacer cualquier cosa, por favor, sed tan amables de nombrarlo en la bibliografía o en lo que hagáis, que tengáis cuidado con convertir un trabajo de otra persona en algo vuestro y de paso pues vamos a dar la oportunidad a Ana para que ella misma cuente las conclusiones de su propia tesis. O sea, bueno, vamos a usar un poco Regreso a Hobbiton para hacer un poco de justicia y ya de paso para hablar de un tema que es muy interesante, en mi opinión, porque yo además de esto conozco poco. Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho leer tus conclusiones y ahora quiero que tú las compartas con el público, ¿vale? Si te parece, vamos a empezar por el principio. Tú has hablado de los motivos de las novelas de caballerías hispánicas. Entonces, ¿qué tal si primero nos cuentas qué es eso? ¿A qué nos referimos cuando decimos motivo? Claro. Hay unas definiciones muy técnicas y demás de qué es un motivo, pero para que todo el mundo lo entienda, un motivo son las cosas que se repiten, sin más. Primero se empieza a estudiar en música, etcétera, etcétera. Entonces, varios estudiosos funcionalistas y folcloristas, etcétera, etcétera, pues cada uno hace su definición, pero en conclusión y para que todo el mundo nos entienda, son elementos que se repiten de manera sistemática a lo largo de diferentes obras, pero además que eso puede ser pintura, música, cualquier cosa que tenga elementos que puedes considerar comunes. Y es en lo que muchas veces, digamos, nos basamos para colocar las obras en cajas, que le vamos a llamar géneros literarios, etcétera, etcétera, géneros, subgéneros y demás. Nos basamos generalmente en eso, en las cosas que tienen en común, vamos a decir, las cosas que se repiten. Entonces, esos motivos son en común y luego van flotando, digamos, de unos géneros a otros, de unas obras a otras, a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, un poco lo que decía Rafa, de no puedes poner fronteras a los elementos artísticos, ¿no? Entonces, pues eso nos ayuda a relacionarlas y a la vez a separarlas, digamos, en distintas cajas, vamos a llamarles. Vale, nosotros nos vamos a centrar en los libros de caballerías hispánicos. Sí, la cuestión está en que En el principio de los principios, pues hubo una serie de señores que lo que hicieron fue estudiar las obras, pues eso, buscando las piecitas, ¿no?, que tenían, uh-huh, para poder diferenciarlas y a la vez juntarlas unas de otras. Hubo pues el más famoso, que fue el índice de motivos folclóricos, que es de, pues, del folclore, los cuentos, etcétera, etcétera, y es el más completo. A partir de ahí empiezan a trabajar en distintos ámbitos. Pues tienes índice de motivos del romancero, índice de motivos de la materia artúrica, índice de motivos, hay varios a lo largo de mucho tiempo. Y hubo una tesis en la Universidad de Zaragoza que era sobre los índices de motivos en los libros de caballerías castellanos. Entonces, partiendo de esa y de otras investigaciones también en esa línea, yo lo que hice fue aplicarlo, es decir, buscar cuáles de esos motivos que eran los que se consideraban que estaban en los libros de caballerías, cuáles estaban también en la obra de Tolkien. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esos motivos están solo en los libros de caballerías? No. Están en la materia artúrica, están en la Biblia, están en el folclore, están... La conclusión a la que yo llego es que la manera que tienen de repetirse, la manera que tienen de utilizarse, es muy similar a la de las novelas de caballerías, llegando al punto de que aparecen, pues eso, detalles curiosos y demás, sobre todo con respecto al Quijote, que apuntan a que la influencia no sea indirecta, es decir, que no es que partan de las mismas raíces y lleguen al mismo punto, sino que la manera en la que tiene de combinarse y de utilizarse me hacen llegar a la conclusión de que Tolkien conocía, según el Quijote, y con bastante probabilidad, algunos de los libros de caballerías, que, por cierto, se estaban estudiando en aquel momento en Inglaterra, porque en España se empezaron a hacer estudios 50 años después que en Inglaterra con respecto a los libros de caballerías hispánicos, por curioso que pueda parecer. Uh-huh. Nosotros, bueno, al final hay mucha gente que cuando, a la hora de definir la obra de Tolkien, decimos, pues la obra de Tolkien es pues yo qué sé, literatura fantástica, otros dicen, no, en realidad es realista, porque en realidad hay muchos motivos realistas, otros dicen que es novela de caballerías, no, no es novela de caballerías, tal. No creo que se pueda meter a Tolkien, al Señor de los Anillos, ¿vale? No creo que se pueda meter al Señor de los Anillos en una única caja, o sea, no creo que encaje con un único estilo. Entonces, realmente, que tenga motivos de las novelas de caballerías no debe ser raro tampoco, ¿no? O sea, sí y no, quiero decir, no es raro per se, quiero decir, claro, tú puedes, lo que decía, pues son motivos que algunos son comunes con la materia artúrica, algunos son, pues eso, con cualquier tradición, ¿no?, de cualquier persona culta, eso. Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso de Luis, que estaba trabajando con la misma cultura la misma base medieval, no los tiene. Es decir, eso es un poco la cuestión. Por otro lado, vale. yo no digo que El Señor de los Anillos sea un libro de caballerías, pero ¿el Quijote en qué caja entra? Es decir, ¿el Quijote es un libro de caballerías? Porque es que ese es un... Ahí empezamos ya con la cuestión, porque el Quijote, siendo un libro de caballerías y teniendo todos los motivos de los libros de caballerías, es el inicio de la novela moderna en toda Europa. Entonces, ahí es un poco, para mí, El Señor de los Anillos pasa lo mismo. Es algo que recoge una tradición anterior y que a la vez se convierte en algo totalmente nuevo, que no existía con anterioridad. Entiendo. Mira, de hecho, Beatriz Castro nos pregunta por aquí, dice, ¿no tiene Sam un aire o Sancho Panza? Totalmente. Tengo un artículo en el que detallo específicamente todas las cosas en las que El Señor de los Anillos se parece al Quijote. Entre otras, una de las cosas que estudio es tanto San como Egidio, ¿vale? Son versiones muy mejoradas de Sancho Panza, porque Tolkien, además es que esa es una frase que la tengo citada del libro del que hizo la traducción, ¿no?, del Egidio, que dice, da la sensación de que Tolkien estaba enamorado de Sancho Panza, y yo comparto totalmente esa opinión. Es un Sancho al que le va muy bien siempre, es el Sancho que triunfa. Y de hecho hay un Sancho en El Señor de los Anillos que nadie recuerda, pero el hecho es que sí que hay un Sancho ganapié que intenta hacer un butrón en Bolsón Cerrado para intentar encontrar el oro de Bilbo cuando está el pobre Frodo ahí teniendo que renunciar a su casa. Pues sí, mira, y Rafa Pascual, que sigue por aquí, dice que a César Luis le gustaba el Amadís. Sí. Pues mira, eso no lo sabía, ya hablaremos tú y yo. Pero no, y es verdad que tiene cosas, pero es cierto que no sé, o sea, pues lo que decimos, si es que motivos de libros de caballerías, en realidad, si te pones ahí en todo, porque mucho viene del folclore y demás. Claro. Pero la manera de construir toda la novela, quiero decir, la historia de Aragón sigue el patrón del Amadís de Gaula casi al pie de la letra. Y, por ejemplo, vienen los apéndices y si tú lo piensas, la historia de Aragón y Arwen no, o sea, podría no estar. No, hay muchas cosas que podrían no estar, que el libro sería el mismo y, sin embargo, le dio mucha importancia a que eso estuviera. Perfecto. Pues si te parece, antes de empezar en los motivos, te voy a hacer una preguntilla. ¿Sabemos, tenemos algún dato, o sea, alguna forma de verificar, o está verificado, o sabemos a ciencia cierta que Tolkien se leyó El Quijote? No, pero hay una entrevista en la cual dice que Cervantes es un weed killer of the romance, o sea, un herbicida para, no sé si el romance, lo romántico, porque claro, esa palabra es muy polisémica en inglés. Entonces, ¿tenemos la seguridad? No, pero tenemos dos cosas. Una, el maravilloso trabajo de Fernández Bru sobre el tío Curro, en el cual una de las cosas que deja claro es que ese señor era de la familia de los Boldefaber y esa gente era muy culta, y estoy muy segura de que el Quijote era una lectura que le ponían a los niños en la mesilla, garantizado, y que ese hombre tenía el Quijote, vamos, seguro. Sabemos que Tolkien le cogía libros a este señor. Sabemos también que era un... quiero decir, a Tolkien le interesaba mucho la literatura en general. Fuera parte de que se dedicara profesionalmente al anglosajón, no creo que fuera lo único que leyese. Uh-huh. Y el hecho es que el Quijote en Inglaterra mantuvo, digamos, el interés durante toda la historia de la literatura inglesa. De hecho, es más difícil, o sea, es más fácil encontrar rastros del Quijote en la literatura inglesa casi que en la española. Y se publicaban muchas más ediciones y traducciones del Quijote en inglés que en castellano durante todo este tiempo. Entonces, lo que sí podemos tener es un rastro de autores ingleses declarando específicamente su amor por Cervantes, que además podemos estudiar, porque otra cosa que hice fue estudiar la influencia de Cervantes en Jane Austen, que hice una conferencia y tengo el artículo que algún día lo publicaré. pues es verdad, está ahí, pero... Y eso, en resumen, que la seguridad de una foto de Tolkien con el Quijote... Sí, Tolkien así, con el Quijote, en plan, compra. Exacto, sí. Pero que hay trazas y motivos más que suficientes para pensar que debía conocerlo bien. A ver, Tolkien además creía que sabía español, entonces lo mismo intentó, digo creía porque él creía que sabía español y luego cuando se fue como tutor de dos, acompañante de dos mexicanos, se dio cuenta de que sabía mucho menos español de que él pensaba. También es verdad que el español que hubiese aprendido él versus el que se hablaba en México... Era lo que te pues, iba a decir. Claro, hombre, Tolkien, no seas tan duro contigo mismo, Tolkien, seguro que lo hacías mejor que yo. Pero bueno, pues eso es, son motivos para pensar. Bien, pues si te parece, hablamos ya de los motivos, ¿no? Vamos a meternos ya en detalle. ¿Qué motivos de la novela de caballería podemos encontrar en El Señor de los Anillos y en El Hobbit? Y vamos a ir dando ejemplos. A ver, sí, los motivos... pues son, en realidad, pues eso, un listado de cosas, digamos, que aparecen y las páginas donde aparecen y todo eso. Me encanta. Hola, Eleder. muy entonces, atento. Sí. Pues profecía que incluye sueños proféticos, o quiero decir, son elementos... los hay que son más simples y los hay que son más complejos, porque hay cuatro índices distintos con distinta complejidad. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco, pues como en las conclusiones y como en el estudio, explicar un poco a pie de calle, digamos, dónde vemos los libros de caballerías, ¿no? Más que... Venga. O sea, los motivos sería, digamos, la explicación matemática, científica o demás de que lo que digo no me lo estoy inventando, digamos, sino que en esta página puedes encontrar este uso, ¿no? Que es exactamente igual. Pero luego, lo que es más interesante, creo yo, lo que me llevó más tiempo y mucho más trabajo, ¿vale? Fueron los índices. Pero en realidad, vale, lo que yo creo que es más interesante para todo el mundo es eso, el que vemos que es igual, ¿no? Vale, pues, venga. Lo primero y más evidente o que choca, ¿vale?, que llama la atención, es el tema de los motivos metanarrativos, ¿no? Entonces, que tiene un nombre muy estupendo, que básicamente son los elementos ajenos a la historia que estamos contando y que van a aparecer tanto en los libros de caballerías como en Tolkien. Que son, reduciéndolos, digamos, lo podemos reducir a tres principales, que son el falso cronista, la falsa traducción y el manuscrito encontrado. Entonces, esta es una de las primeras cosas que a mí me parece que, por ejemplo, es chocante con respecto a por qué están en el Señor de los Anillos cuando no cambiaría nada realmente si no están. Es lo primero, Tolkien se define a sí mismo como cronista de la obra, en ningún momento ni como escritor ni como tal, y como traductor también. En el libro de Pueblos aparecen las dos, o sea, en el cronista aparece las cartas y traductor aparece en Pueblos de la Tierra Media. Y lo que hace es poner la historia, digamos, en manos de los hobbits. Pero dentro de eso volvemos a tener otra vez la cuestión. Es el libro rojo de la frontera del oeste que recoge, entre otras cosas, traducciones que ha hecho Bilbo del Élfico, recopilaciones, etcétera, etcétera. Y tenemos varios personajes de la obra que van a ser los encargados de recopilar esas historias. O sea, el principal es Bilbo y luego Frodo, pero también aparecen... cosas escritas, pues eso, por Sam, por Pippin, por Merry, las cosas, digamos, que ellos han hecho y que no había otro testigo, digamos, allí que pudiera recopilarlo. Y entonces, además, nos cuentan que ese libro se fue guardado, fue copiado varias veces, que se han perdido algunas de las copias, que la hija de Sam es la que se lo lleva, la única copia que se conserva es la de los Belinfante, etcétera, etcétera. Quiero decir, nos dan un montón de detalles de quién ha escrito ese libro, quién ha traducido, cómo está escrito, quién lo ha escrito, dónde ha ido, etcétera, etcétera. Que generalmente, si tú te pones a hablar con alguien que haga mucho que no se ha leído el libro, a lo mejor es que ni se acuerda, porque son detalles que tampoco, como no te son relevantes, es como, pero vamos a ver, entonces, ¿se van a buscar al dragón o no? O sea, y una cosa que me llamó la atención es que Tolkien, en una de las cartas, dice que quería cambiar el Hobbit para que también siguiese esa misma estructura, para que también tuviese ese elemento del falso cronista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me llama mucho la atención porque una de las cosas que ves cuando te pones a estudiar todo esto y te lees todos los libros que publicó Christopher Tolkien sobre la gestación del Señor de los Anillos y tal, es que hay una evolución a lo largo de los 20 años que se tiró escribiendo El Señor de los Anillos, hasta que por fin le dijeron, públicalo ya. es que si no, yo creo que no lo hubiera publicado. Ya. Pues esa evolución, yo creo que es justo la que va metiendo, ¿vale?, en más elementos procedentes de los libros de caballerías. Otro ejemplo, Trancos. El primer Trancos, el Strider, era un hobbit. O sea, lo que ellos se encontraban en Bree era claro, un hobbit. Sí, es verdad. No era el heredero de Gondor. El heredero que tiene que ocultarse, que tiene que cambiar de nombre, que se ha recorrido todo el mundo con un falso nombre para hacer hazañas que le hacen ganar el renombre suficiente para poder casarse con la mujer de la que está perdidamente enamorado, pero con la que no puede estar porque su linaje es muy inferior al de ella, y entonces tiene que demostrarle al padre de ella que es digno, es un merecedor de, y para eso, ¿qué tiene que conseguir? Tiene que conseguir ser rey. Claro. Recuperar el linaje perdido de los ancestros que él ha perdido. En el caso de los caballeros, normalmente porque no saben quiénes son, porque han nacido fuera del matrimonio. En el caso de Aragorn, pues él sí nace dentro del matrimonio, además con una profecía, que también es otra de las cosas que suelen arrastrar los caballeros. Tienen que superar a su linaje, tienen que cumplir las profecías, luego encuentran otros caballeros que les van a ayudar a conseguir su objetivo, que siempre es llegar a reyes, y esto viene unido a casarse con la dama de la que están enamorados y con la que no pueden estar, por eso, por falta de méritos que tienen que cumplir. Y entonces por el camino pues van ayudando a todos los débiles y menesterosos que se encuentran, que en este caso, ¿qué hay más débil y menesteroso que unos hobbits? Ya. Y pues eso, van encontrando por todo el camino pues las aventuras, o las aventuras les van encontrando a ellos hasta llegar a la culminación. Este modelo a Tolkien le moló, concretamente el de Aragorn, porque la historia de Beren y Lúthien es, no voy a decir prácticamente igual, porque Lúthien no tiene nada que ver con Arwen, cero patatero, pero la historia de Beren y la historia de Aragorn son realmente parecidas. De nuevo, tengo que demostrar algo para ganarme la fuerza. Pero porque pero todas las historias de los libros de caballerías son esas. Claro. O sea, ese es el paradigma del y que además que viene eso del héroe mítico de los Wranglers. Si te fijas, una de las cosas que se dice, el Star Wars es un libro de caballerías. Pero es un libro de caballerías cuya influencia no es los libros de caballerías, sino el héroe de las mil caras, que lo que hace es recoger toda esa tradición de los héroes míticos, y entonces te acaba saliendo tal cual, pero con sables de luz. Perfecto. Hay también, ahora que tocamos a Aragorn y que hemos hablado de Arwen y que hemos hablado de la dama de la que están enamorada, tal, que tienen que... Es verdad que el papel de Arwen básicamente es ese, ¿no? Sí. Es ser una persona, ser una es dama un perfecta, sí. Es un premio, ser algo que el caballero tiene que conseguir. Pero como tú muy bien decías, efectivamente. Como tú muy bien decías en ese programa que grabamos sobre la mujer, no es el único modelo que hay, ni en la obra de Tolkien, ni mucho menos, porque ya te vayas al Silmarillion, te cagas, con perdón, pero no es el único modelo que hay en El Señor de los Anillos, y tampoco es el único modelo que hay en la novela de caballerías. Y voy a añadir que aún así, la dama de Tolkien tiene más elementos que la dama de los libros de caballerías. Quiero decir, esa es la cuestión. Es la enriqueció. Exacto. Es que yo es lo que digo siempre, que no solamente es que responde a un modelo y tiene que ser así, sino que le ha dado una chispa. Quiero decir, el hecho de que ella es la que le da, la que se preocupa de Frodo, y eso también podía haberse resaltado perfectamente, y seguimos teniendo a la dama perfecta, que es lo que tenía que hacer. ¿Vale? Bueno, le da personalidad. Le da personalidad, y aunque no se profundice y se ahonde tanto como se podría, Arwen toma una decisión muy importante en su vida. Sí, no, que no es, que parece que es como, pero si ya es rey, ya me caso con un rey. No, ojo, espérate un momento. Claro, pero por eso digo, le da personalidad y le da un drama. Sí, porque al final la dama pues consigue, ¿no? Efectivamente es reina y a tener principitos, que es lo que tiene que hacer, y ya está. En cambio es eso, le da una personalidad, le da un drama propio. Además es que, ¿cómo explica la última conversación de Aragorn y Arwen? Es realmente muy profunda y muy significativa yo diría incluso de dinámicas de relación de pareja. Muy interesante, no solamente vista como despedida y al final, sino como a qué renuncian las mujeres y por qué. Uh-huh. Y justo con lo que decías tú del modelo de Lúthien. Total. ¿A qué renuncian? ¿Por qué? Esa es otra. Claro, es que... ¿Por qué? De eso podríamos hablar mucho, de justamente el cómo los modelos femeninos de Tolkien en realidad podrían plantearse... como ejemplos de preguntas que se debería uno de hacer. Por eso digo que cuando dicen que Tolkien es patriarcalista y machista, yo creo que no están leyendo el subtexto. Sí, bueno, le pasa, eso es extendible a Melian, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, Melian? Eres la más lista eres la más lista de la clase. O sea, ¿por qué, Melian? ¿Por qué? ¿Qué hay? También te digo, a ellos, a ver, aquí realmente Tolkien... el entorno. Bueno, pero ellos tampoco ahonda, te quiero decir, no sabemos qué es exactamente lo que le ha enamorado a Arwen de Aragorn en esos 5 segundos, pero tampoco ahondan muchísimo de lo que le ha enamorado a Arwen de Aragorn de Arwen en 5 segundos. Sabemos que es bella, sabemos que es grácil, sabemos que es maravillosa, sabemos que es. Pero fíjate, en Beren y Lucien para mí es más claro. Beren se enamora de Lucien nada más verla. Sin embargo, tú entiendes que Beren se enamora de Lucien cuando ves todo el desarrollo de la historia, ¿no? Tú ves todo el desarrollo y dices, entiendo que se enamore de esta mujer. ¿Cómo no? Si es valiente, es osada, es fuerte, es hecha para adelante, es bondadosa, lo tiene todo. Y dices, pero Beren se dio cuenta de eso en esos 5 segundos, ¿no? Que se cruza con ella, ¿no? Dices coño, claro. Ahora lo entiendo. Claro, pero ahí también tenemos un poco la historia de Aldarion Erendil, ¿no? A veces las historias salen bien y a veces no salen tan bien, porque tú ves a una persona, te parece genial y maravillosa y al principio las cosas funcionan y cuando no funcionan, pues tenemos los otros casos. Claro, pero es verdad que por lo menos ahí les pone al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel de un poco de encefalograma plano, ¿no? Me he enamorado de ti en 5 segundos. Sí. Yo sin motivos y tú también, hija mía. No, o sea, te quiero decir, realidad, están a la par. Es, bueno, o sea, saben lo mismo el uno del otro. Nada, que son guapos. Y ya está. Sí, pero no funciona así. O sea, hombre, que también, estamos aquí echando al pobre Tolkien. No, no, es honesto. Eso de la vi a primera vista y me enamoré. Hombre, la vista a primera vista y tú sentiste otra cosa, ¿vale? Y luego ya te enamoraste. Venga, te lo acepto. Pero en ese nanosegundo. No, pero fíjate, por ejemplo, había otra cosa. Ahí con Faramir y Owen lo tienes. Sí. ¿Qué ves? Bueno, por lo menos. Por lo menos hablan. De primeras, claro. Sí. De primeras que ve Faramir en Éowyn, que es guapísima. Porque la pobre está ahí convaleciente y echa un yapo. Sí. Quiero decir, cuando habla con ella es cuando efectivamente descubre que además tienen mucho en común, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que además a mí esa es una de las cosas que me encanta de Tolkien. Vamos a unirlo con lo de los motivos, ¿vale? Venga, tenemos. Vamos a la Virgo Bellatrix, a la Dama Guerrera, que es un motivo que aparece en los libros de caballerías y que de hecho es una de las cosas por las cuales los moralistas querían prohibir que las mujeres leyesen novelas de caballerías porque solo iban a aprender malos ejemplos, efectivamente. Entonces, dentro de los arquetipos de mujeres, pues efectivamente tenemos desde la dama más pasiva, vamos a decir, que solo escribe cartas y borda cosas, a las mujeres, desde amazonas y caballeras, vamos a llamarle, que van al campo de batalla y realizan hazañas y proezas exactamente igual que cualquier otro caballero, tienen investidura, porque, importante, Aragorn no sabemos si tuvo investidura, pero Éowyn sí la tiene, ¿vale? Claro. Cuando a Éowyn la nombran dirigente de Rohan, le dan una armadura y le hacen una ceremonia de investidura, al igual que a Merry Pippin. Claro, llega Aragorn y ella dice, yo me voy detrás de este, pero es un tío guapísimo, estupendísimo, que además es el dirigente, que va a ser rey, vamos, yo quiero ir a la guerra, yo quiero ir detrás de este señor. Luego, ¿qué pasa? Conoce a Faramir y entonces pasamos, digamos, de, vamos a llamarle un amor adolescente, ¿no? De en plan no nubilarse del tío de la moto, una relación que efectivamente es la única que se desarrolla dentro de la obra. Todo el capítulo de las casas de curación, en el que efectivamente, pues hay lo que dices tú, por lo menos hablan, en el que tienen una serie de conversaciones y demás. Y una de las, claro, lo que ocurre es, el motivo es, en los libros de caballerías, el caballero va pasando por el mundo y las damas se van enamorando de él y van a intentar, exacto, pues en mayor o menor medida, estar con el caballero. Pero el caballero, a pesar de que considera que las damas son estupendas, y de hecho Aragorn específicamente lo dice de Éowyn, que ojalá, o sea, hay un, no recuerdo exacto, pero era algo así como ojalá estuviera libre, ¿no? Sí que reconoce, sí, o sea, esa es la cosa, es que él reconoce que Éowyn es estupendísima, pero claro, ya está comprometido, o sea, no hay nada que hacer, ahí no hay segundas oportunidades, ya está el hueco cogido. Entonces, lo normal suele ser, efectivamente, que las mujeres guerreras se casan con alguno de los segundones, de los caballeros segundones. Y en este caso es lo que tenemos, con la salvedad de que, volvemos otra vez, le da una personalidad y hay una explicación incluso en una carta, diciendo eso, que Aragorn era muy viejo y estirado para Éowyn, que con Faramir comparte un montón de cosas, tanto ser el hermano segundo, como el estar siempre relegado detrás del otro. Como, o sea, en realidad tienen una personalidad muy afín, sí, con la cual efectivamente, es que a mí me encanta, porque es eso, Tolkien quería que Éowyn fuera feliz. O sea, es que me parece precioso. No se conforma, o sea, es verdad que le busca a una persona a su medida. ¿Sí? O sea, teniendo en cuenta que ya la historia de Éowyn podía haber terminado muriendo. Sí. Muriendo. Que haya una muerte gloriosa. Que sí, o bueno, sobrevive, pero sin más, ¿no? Y ya está. Y Éowyn volvió a Rohan. Fin. También. Se molesta no solo en encontrarle un amor, sino en encontrarle un amor que le encaje. Sí, o sea, se toma la molestia. Yo creo que es una buena recompensa para Éowyn. O sea, yo creo que Tolkien pues recompensa a Éowyn, en mi opinión. Yo estoy, o sea, por eso de que lo que decíamos en aquel podcast era justamente eso, que a mí me hace mucha gracia cuando la crítica dice eso, que a Éowyn, que al menos se le permite ir al campo de batalla, pero que luego, pues, como que se tiene que amoldar al rol de housewife o de vamos, sí, de uh-huh. Y es, no, es que ya no están en guerra. Es que lo que tiene que va a hacer, irse ella sola por los montes a perseguir orcos, o sea, que es que ya no hacía eso antes tampoco, que no tiene sentido. Ya. No. Bueno, y además, yo siempre he pensado que Éowyn es una forma también que utiliza a Tolkien, un recurso más para decirte que la guerra, molar, pues no mola. Exacto. O sea, que te puede parecer, oye, yo quiero luchar, yo quiero tal, pero que luego llegas al campo de batalla y ves lo que eso realmente fue lo que les pasó a los soldados rasos de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Chavales, toneladas de chavales, riadas de jóvenes que se alistaron teniendo una idea romántica de la guerra, pensando en la franco-prusiana, que fue la última que ellos recordaban, y pensando que iban a irse 4 meses y iban a volver victoriosos y habiendo salvado a su país, y se encontraron con el Somme. Entonces, eso es, o sea, quiero decir, yo creo que es un reflejo más, Éowyn es un reflejo más de, tú tienes una idea de la guerra, pero cuando llegas allí la ves, dices, es que ya no quiero luchar más, yo, sí, paz, quiero ser una sanadora, quiero cultivar un jardín. No creo que tenga nada de malo eso tampoco, o sea, a lo mejor, yo creo que si la gente piensa que ese destino para Éowyn es denigrante o es malo, a lo mejor es que en pocas guerras ha estado, y gracias a Dios, ¿no? Sí. Es que parece que si los personajes femeninos no son Conan con tetas, voy a decirlo así, ¿vale? A lo bruto, parece que no son modelos feministas apropiados, que no son, que en fantasía la única opción que tienen los personajes femeninos para ser aceptables, uh-huh, es eso, escoger, cambiar la espada por la sartén, ¿no? Uh-huh. Y pues eso es una de las cuestiones en las que yo discrepo absolutamente, y es lo que me dedico a decir, es estos personajes también tienen importancia, no los estáis mirando de la forma adecuada y desde luego no de la forma en la que el autor quería que los miraseis, y a lo mejor os estáis perdiendo eso, mucho subtexto, sí, porque estáis buscando un perfil muy concreto. Y a colación de eso tenemos el tercer personaje femenino sí, que sí tiene independencia absoluta, que hace lo que le da la gana, que de hecho lucha cuando tiene que luchar, pero ni es una guerrera ni es una dama, y es la hechicera. La hechicera. Efectivamente, que normalmente en los libros de caballerías, además, las hechiceras, no todas, pero muchas, están vinculadas al bando del mal, lo de la mujer malvada y estas cosas bíblicas, uh-huh, estupendas. Y sin embargo, pues eso, el modelo que tenemos aquí, en el mal no tenemos ni una sola mujer. Digan lo que digan de ella, la araña, ¿vale? Una araña no es una mujer, punto. Y lo que tenemos es eso, Galadriel y la que comentabas tú antes, Melian, etcétera, etcétera, que son dirigentes de su pueblo. Porque además es eso, es los dirigentes de Lórien son Celebrimbor y Galadriel, los dos. O sea, no es una cuestión de es la dama y el señor, no digamos eso, tienen una paridad de funciones. Y cuando van a, o sea, y la en realidad a la que se escucha, digamos, la voz dominante se ve perfectamente que es la de Galadriel, que es además la que tiene eso, los poderes proféticos, el anillo, etcétera, etcétera, porque recordemos que es la única de los tres portadores, una es Galadriel, una de las uh-huh. portadores de los anillos de poder. Entonces, bueno, pues decir que es maternal, que es la Virgen María y que etcétera, etcétera, pues a mí me parece, la verdad, que es, no sé, forzarlo muchísimo y querer ver algo que no es. cuando lo que sí que tenemos es eso, es una hechicera ayudante con todas las características. Además, eso, las hechiceras tanto de lo artúrico, las caballerías, están muy vinculadas al agua. Entonces ella tiene el espejo del agua, muy vinculadas a las profecías, al, digamos, un poco a la lectura de mentes, ¿no? Que hace ella cuando llega a la compañía, etcétera, etcétera. Entonces responde también muy bien a eso. Y luego además, digamos que esas profecías articulan también muchos de los sucesos que ocurren. Es ella quien ayuda a rescatar a Gandalf, quien manda a la compañía gris a ayudar a Aragorn, etcétera. O sea, en realidad ya está, digamos que siempre presente en toda la novela. Digamos, es una mano en la sombra, lo mismo que tenemos la de Sauron orquestando eso, tenemos la de Galadriel por el otro lado. Y es ella, en realidad, quien mueve muchos de las... Es ella quien le da el regalo que le ha dejado Arwen a Aragorn. O sea, está muy presente y es muy importante en todo el relato, aunque no vaya activamente a echar el anillo al volcán. Al fuego. Mira, sí. Nos dice Beatriz Castro de nuevo, dice, son como los reyes católicos. Correcto. Celeborn y Galadriel. Sí. Efectivamente, tanto sí. Monta. A mí me hace mucha gracia que ella se larga a Valinor y que Celeborn se queda como terminando de recoger. Sí. No sé, o sea, es una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Solo un matrimonio independiente, o sea, es una cosa que sí, están ya mucho tiempo juntos. Claro. Te quería preguntar, ¿hay algún otro motivo femenino dentro de la novela de caballerías que no veamos en El Señor de los Anillos? Tenemos la dama, la guerrera y la hechicera. ¿Hay algo por ahí? ¿Algún es que otro pasa lo mismo, el problema que hay, de hecho, al contrario, en El Señor de los Anillos tenemos muchos más roles de los que tenemos en Los Libros de Caballerías. Los libros de caballerías tienen dos huecos, vamos a decir, muy gordos, que son el tema de la presencia femenina, que simplemente es, pues, voy a decir, un elemento decorativo. Porque o es la mala, o es la amazona, la guerrera, para darle un poco de gracia, o es la dama que es el premio. O sea, aquí sí que tenemos un eso. Incluso en una obra que escribe una mujer, El Cristal de Oro de España, tenemos, o sea, también, o sea, es todo como muy, muy básico en ese sentido. Tiene muy poca personalidad, muy poco desarrollo. De hecho, de las más desarrolladas, justamente es la primera, que es Oriana, la de la Amadís. Las otras es verdad que, a ver, con variaciones, pero eso. Y sin embargo, en la obra de Tolkien tenemos mujeres en todos los ámbitos, digamos. O sea, hay enfermeras, cuidadoras, madres. Es verdad que cuesta verlas, vamos a decir, porque están siempre por detrás, vamos a decir, no tienen el foco principal. Las que tienen el foco, digamos, que son estas tres, pero están muy presentes. Últimamente, pues eso, está Lobelia, está Rosita, está la señora Maggot, está, quiero decir, hay Yorith, las casas de curación. Ahí, Lobelia. Sí. Bendita Lobelia. Bendita Lobelia. Sí, sí. Que le hubieran dado esa la oportunidad de ir a tirar el anillo. Sí, imagínate. Bueno, ella igual se lo queda, ¿no? Porque si se puede. ¿Por qué no? Oye, pues imaginas a Lobelia como señor oscuro, ¿eh? Pues sería súper cachondo ahí. Obligando a esclavizando a la Tierra Media para que le entregaran como tributo todas las cucharillas de todas plata. Todas las cucharas de plata, porque yo creo que ya tenía un trauma la pobre señora. Yo creo que sí. Sí. Y luego, por ejemplo, una cosa que me encontré que fue muy curiosa, que no es relativa a las mujeres, pero sí que tal, en Thorin, la historia de Thorin está literalmente traducida de una historia que aparece en el Quijote. O sea, de una historia que le cuenta... Le cuenta... el Quijote, a Sancho, sobre Pedro Machuca, que en una batalla cogió un trozo de encina y con eso se dedicó a combatir el resto de la batalla y que con eso ganó el sobrenombre de Machuca, que a su vez pasó para sus descendientes. ¡Qué gracia! Es tal cual la historia de Thorin Oakenshield y de lo que Thorin hizo en la batalla. ¡Qué gracia! Fíjate. Entonces, claro, ¿leyó Tolkien el Quijote? No lo sé, pero... Hay un Sancho, hay un Thorin Oakenshield, Pedro Machuca, hay una... No sé. Fíjate. Entonces, habría sido, o sea, para mí sería, o sea, a mí me gustaría pensar que sí, porque pensar pensar que el Quijote, que es el libro más famoso de la literatura española, pasó por las manos de Tolkien y tiene su pequeña influencia en El Señor de los Anillos, pues dices, pues me hace ilusión. Mira, otra. El Quijote no es un caballero de verdad, porque le faltan todas las cosas para ser caballero de verdad. Por ejemplo, es muy mayor. Tienes que ser joven, tienes que ser precoz, tienes que venir de padres, tal, lo que decíamos de Aragón. Y entonces tenemos a Bilbo, que es un señor cincuentón que vive en una zona aislada, exactamente igual que el Quijote, que está, podemos prever que está un poco aburrido, porque si no, no... El Quijote enloquece con la lectura de los libros de caballerías, Bilbo con las historias que le cuentan los enanos, que es lo que le hace salir del miedo y tal, e irse como un loco. Claro. No tiene ninguno de los atributos caballerescos. No es joven, no es guapo, no viene de familia. No, no, pero que es así. O sea, es, no viene de. Es que además, claro, en la Edad Media, belleza era igual a bondad. O sea, lo del exterior y el interior iba todo junto. O sea, lo de la belleza está en el interior y ellos no lo veían. Sí, sí, sí que es verdad que tienen esa cosa de si eres guapo, eres bueno, si eres feo, eres malo. O como los bastardos, todo esto. Entonces, claro, y a Bilbo, en cambio, le dan una espada mágica, cosa que el Quijote no consigue ninguna. Y va con los enanos en una quest. Me da lo mismo que en esa, yo creo que se parece más a una quest artúrica, con además con los ponis y demás. Yo creo que se queda, es además una parodia absoluta, de muy a lo Monty Python, pero la versión tolkieniana. Y al final. Termina mucho mejor, quiero decir, todos los héroes de Tolkien, es lo que te decía, todos los Sanchos que podamos encontrar, todos los, incluso Boromir, que es el caballero que fracasa en la misión, al final muere salvando a otros, quiero decir, o sea, a mí lo que me parece es que Tolkien hizo una relectura de los libros de caballerías y del Quijote, más benévola, vamos a decir, o más... De hecho, yo creo que por eso no le gustaba, o sea, decía que no le gustaba el Quijote, no porque no le gustara el Quijote, lo que no le gustaba era el final, o digamos, el trato que se le daba, ¿no? Él, digamos, que ha escrito y un Quijote que gana, ¿no? Unos Quijotes que vuelven a su casa y, por ejemplo, tenemos pues eso, el saneamiento de la comarca, etcétera, sí, etcétera, o sea, son Quijotes que pueden llevar su quijotismo al mundo. Que es lo que yo creo que a Tolkien le molestaba del mensaje que él veía en la obra de Cervantes. Sí. Mira, nos comentan por aquí Tarpalantir, que es interesante este comentario. Dice, muchas veces hay tropos que se repiten tan sistemáticamente en ejemplos tan lejanos que parecería imposible que no se retroalimenten. O eso, o forman parte de un sustrato con natural de la imaginación. Correcto. Toda la gente que, digamos, que cuando yo pues eso comentaba, lo de que estaba haciendo la tesis sobre los libros de caballeros en Tolkien, etcétera, etcétera. Bueno, siempre había... me he encontrado con un montón de cuñados que muy amablemente me explicaban lo muy equivocada que estaba, porque la única influencia que tiene Tolkien era la novela nórdica y el Beowulf, etcétera, etcétera. Cuando yo le conté esto a Rafa Pascual, por ejemplo, todo lo contrario, o sea, lo que me dijo fue, ¡ay, qué interesante! ¡Ay, pues sí, pues seguro que esto, que lo otro, etcétera, etcétera! ¿No? Entonces, el problema que yo he tenido o que me encuentro muchas veces es que, yo lo digo, o sea, claro que sí, que todos estos motivos están en otras cosas y están en los cuentos de los cuentos de hadas, están en claro que sí, sí es indiscutible. La cuestión está en cuando tú te encuentras que hay tantos y utilizados de la misma manera, es cuando dices, hombre, igual sí que hay algo que no es que sea la misma fuente, pero que aún así, que me da igual, que yo no estoy diciendo que el Quijote sea la fuente para el Señor de los Anillos, no me va nada en ello. Yo lo que digo es que tienen muchas cosas en común y eso nadie que lo lea me lo puede discutir, entonces no voy a entrar en eso. Yo creo que sí que Tolkien había leído El Quijote y no solo El Quijote. Yo creo que conocía los estudios que estaban haciendo en esa época sobre libros de caballerías, que es que se estaban haciendo en la universidad al lado. Y que, pues eso, que estaba familiarizado con la novela de caballerías. Y de también hecho, cuando él dice además que no hay nada artúrico, que él no, que, ¿sabes? Que renuncia al artúrico. Sí, como que lo deja muy claro, ¿no? Claro, es que a lo mejor está diciendo eso. Es que a lo mejor lo que está diciendo es que no lo ha cogido el artúrico. Que es común, pero que a lo mejor él lo ha cogido de otro sitio. Y además, qué bueno, que con esto nunca se sabe, porque al final se van descubriendo cosas que te pueden cambiar mucho la persona. O sea, mañana, por lo que sea, alguien descubre un papelito o en el que Tolkien apuntase que ha ido a la conferencia de fulanito, que hablaba sobre la novela de caballería, y ya está. ¿Sabes? Ya. O sea, quiero decir que todas esas cosas al final pues van saliendo, pero que es verdad que nosotros, o sea, quiero decir, aquí ni Ana ni yo ni nadie que haya venido a este programa pretende sentar cátedra o decir que esto es la realidad absoluta. Hay una teoría demostrable, vamos, o mínimamente demostrable, y aquí explicamos los motivos, ¿no? Pero bueno, pero que lo que dice Tarpalantir es cierto, se repiten y... Claro, pero que es eso, es, a veces las cosas son tan evidentes que dices, joder, me parece imposible que no lo conoces, o sea, que me parece imposible que no conocís el Quijote, porque hay tantos motivos para pensar que lo conocía, que dices, pues claro, fue muchísima casualidad, pero mucha, ¿sabes? Es que además eso, una persona culta en Inglaterra, en esa época, habría leído el Quijote. Uh-huh. O sea, es que no... En el momento en el que tú, y además, y aunque no, volvemos otra vez, un montón de autores anteriores, ya te digo, que sí que decían que les gustaba Cervantes, que habían usado Cervantes, te digo Dickens, te digo Thackeray, te digo Jane Austen, te digo, o sea, sí, prácticamente todos los autores clásicos que todos conocemos de novela inglesa han declarado específicamente que les gustaba el Quijote o que les gustaba Cervantes, etcétera, etcétera, y que además que es rastreable en sus obras, o sea, hay un montón de estudios sobre la influencia cervantina en la novela inglesa. De todas formas, como recuerda aquí en Irnaez, también en un comentario, hay un primer premio de ensayo de la Sociedad Tolkien Española de 2014, que de hecho es el segundo o tercer programa de Regreso a Hobbiton, ya te lo digo, sí, porque vino Medardo Mazadueñas, vino a hablar de este ensayo que era Don Quijote y Sancho Panza y Frodo y Sam, o sea que tampoco es que o sea, quiero decir que hay mucha gente que lo... otra gente que lo ha estudiado, que ha estudiado el tema y que lo sostiene. Vamos a seguir porque dejamos a las mujeres y nos vamos a meter con otro tipo de elementos o motivos. Vamos a hablar un poco de estos hombres raros, de estos personajes raritos. El primero es el más rarito de todos, en mi opinión, ¿vale? Estos personajes de Tolkien que nos recuerdan, o que, si no, que tienen relación con lo que en las novelas de caballerías llamamos el ermitaño. Aquí tenemos uno que es que yo no sé, yo creo que es la superación del ermitaño. O sea, es una cosa, ¿sabes? Que lo hemos dicho antes que Tolkien enriqueció mucho a Arwen, pues a Tom Bombadil ni te cuento, ¿no? O sea, sí. Es una cosa. Sí, porque además es que ese sí que es un personaje que, pues eso, en las películas lo eliminaron y que parece como muy fácil de suprimir, pero que en realidad Tolkien no lo quería suprimir de ninguna de las maneras, y que en todas las, pues eso, lo mismo que cambió y convirtió en un hobbit, o sea, que convirtió, pasó de ser un hobbit con zuecos al rey de Gondor, pues evidentemente el muñeco, ¿no?, podía haber desaparecido perfectamente y haber sido sustituido por cualquier otra cosa. Sí, resistió Tom Bombadil todos los revisionados, todos los cambios, todas las reescrituras, ¿no? Sí. Pues básicamente la figura del ermitaño es un elemento que aparece en los libros de caballerías como personaje, digamos, que ofrece refugio y a la vez algún tipo de ayuda que lleva a un cambio, vamos a decirlo así. Es una revelación o una conversación o una dirección, ¿no?, una redirección en el camino del héroe, y es básicamente la función que hacen tanto Tom Bombadil como Beorn en la obra de Tolkien. Y es por eso, también podríamos incluir aquí, por ejemplo, el personaje de Barbol, que tenemos un híbrido entre los gigantes bondadosos y el ermitaño, y a la vez yo creo una reivindicación de un ecologismo real muy, muy profundo que tenía Tolkien antes de que el ecologismo estuviera de moda y fuera mainstream. Entonces eso, básicamente es lo que la función que hacen es exactamente la misma, o sea, pero volvemos otra vez con unas características distintas, con unos elementos, y en el caso además de Tom Bombadil tiene la importancia de que es quien da las espadas mágicas que los hobbits van a llevar en realidad sin saberlo, y que son las que van a posibilitar la muerte del rey brujo. Que la gran hazaña de Éowyn, que no hubiera podido hacer si Merry no hubiera usado esa espada con el rey brujo. Entonces, al final, pues eso, tenemos ese encuentro con el ermitaño que va a cambiar todos los elementos posteriores, lo que decíamos, hay mucho más detrás, ¿no? Lo mismo que Galadriel precipita, el encuentro con Tom Bombadil también va a cambiar el destino de un montón de gente. Totalmente. Una cosa, hay un elemento que tenemos aquí en el que entraremos, que es lo sobrenatural. Claro, para mí, yo pensar en sobrenatural en un mundo donde hay hobbits, pues claro, para mí ya casi el protagonista, ¿no? Es como sobrenatural, pero no dentro de su universo. Dentro de su universo es lo más vulgar que existe, ¿no? Igual que los elfos, o sea, están por todas partes, ¿no? Entonces aquí, fíjate que me cuesta, o sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, me cuesta pensar, claro, si yo pienso en la novela de caballería, en el libro de caballerías, digo, entiendo la parte sobrenatural. Claro. Aquí en Tolkien, visto desde nuestro punto de vista, todo es sobrenatural. Aquí es importante, muy importante, el tema de la subcreación. Si no entras en la subcreación, tú tienes que mirarlo, o sea, este elemento tienes que mirarlo desde la perspectiva de estoy dentro. O sea, tú tienes que ser un hobbit para entender aquí el tema de lo sobrenatural. Y ni siquiera, porque para un hombre de la Tierra Media, la forma que tiene un hobbit de desaparecer sin ser visto es sobrenatural, pero para un hobbit no lo es en absoluto. Entonces, claro, a mí esto aquí me parece súper complicado, porque para Galadriel el espejo no es mágico en absoluto. Correcto. No lo es. Pero sí, para el hobbit sí. Entonces, ¿cuál es el punto de vista que hay que aplicar aquí para entender lo sobrenatural? En primer lugar, es genial cómo Tolkien resuelve tu propia cuestión con lo que le dice Galadriel a Sam, ¿no? Lo de, entiendo que es a esto a lo que te refieres con magia. Ah, sí. Aunque no conocemos esa palabra, no sabemos, lo que nosotros no la usamos. Uh-huh. Esto es nuestra artesanía. Eso es. Entonces, esto es tecnología, chaval. Esto es un mechero, ¿sabes? Claro, exacto. Entonces, me encanta que efectivamente el propio Tolkien resuelve toda esa cuestión con esa conversación aparentemente casual y con muy poca... Eso. Claro, en este caso, te da igual bajo el punto de vista de quién sea el elemento sobrenatural. La cuestión ¿es el mismo? ¿Coinciden? Uh-huh. Lo que a mí me interesa es, no me importa si en este mundo esto es normal. La cuestión está en que aparece igual que aparece en los libros de caballerías. Que los libros de caballerías, además, curiosamente, tú me pensarás, el héroe de caballerías destacará más. No, con esto que tú has dicho. No, ajá. Es que funciona igual. Destaca lo mismo. Ya, claro, esa es la cuestión. Es lo mismo que tenemos fuegos artificiales en la comarca hechos por el mago del fuego. En los libros de caballerías tenemos espectáculos de magia en una corte, exactamente igual y con exactamente el mismo, o sea, la misma reacción, digamos, del público y de la cosa. O sea, en los libros de caballerías incorporan el elemento sobrenatural como si no lo fuera, exactamente igual que ocurre en los Anillos. Se sorprenden como se sorprende un hobbit cuando ve cosas que son sorprendentes. Ejemplo. Aguas curativas, que tenemos exactamente lo mismo, aguas o comida, sí, ¿no? Con propiedades mágicas, curativas, etcétera, etcétera. Se tratan exactamente igual, o sea, el tratamiento es exactamente el mismo. Es como, sí, bueno, es algo que no es que salga de las fuentes, no es que sea algo común y corriente que todo el mundo tiene, pero por supuesto, tú eres un caballero, alguien te proporciona este tipo de cosas, no te van a herir, no te van a salir cicatrices, que dejas uh-huh. de ser guapo, o sea, no. Entonces, es lo mismo, hay un hechicero o una persona que los... Porque también la estructura siempre es de viaje también. Y al igual que ocurre en El Señor de los Anillos y algo de lo que protestaba mucho Don Quijote, tú no tienes que pagar. No hay, o sea, la última vez que pagan algo es en Bree. O sea, sí, después ya todo es gente que amablemente te abre las puertas de su casa, que no solamente te acoge, te da consejo, te ayuda, te cura, sino que además te proporciona comida... comida súper guay, además, o sea, sí, con propiedades estupendas y toda la ayuda necesaria, o sea, comida, cuerdas, arcos, barcas mágicas, o sea, todo lo que puedas necesitar para la aventura. Y esto a los caballeros les pasa igual. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, O sea, más que el elemento en sí es la estructura. O sea, cómo sucede todo es exactamente igual en El Señor de los Anillos y en el Libro de Caballerías. Y que utilizan, ya te digo, los mismos elementos. Barcas mágicas, comida y bebida con propiedades curativas o calmantes, vamos a decir. Pues eso, armas con propiedades pues que brillan, que cortan más que ninguna, que tal, o sea, lo mismo. Por cierto, dentro de cosas curiosas que aparecen en el Quijote, Cervantes, no tengo muy claro si por, pues eso, era un poco el Terry Pratchett, ¿no? De la fantasía, pues hizo un poco, era un poco lo mismo de los libros de caballerías. Entonces, hace una mezcla, digamos, de la Madrid de Grecia que tenía la verde espada, pues yo no sé si la mezcla la hizo él en su cabeza o lo hizo a propósito. Y entonces lo que dice en el Quijote es que tiene la ardiente espada. Nosotros tenemos en el Señor de los Anillos, Andúril, la llama del oeste. La llama del oeste. Pues eso. La cuestión es esa, que son los mismos elementos utilizados igual, dados por las mismas personas, con las mismas funciones y con la misma reacción de tanto el que lo da como el que lo recibe. En el caso, por ejemplo, de los monstruos que se encuentran, también pasa lo mismo. Esto es pregunta total porque no tengo ni idea. Bueno, entiendo, o sea, no recuerdo dragones en el Quijote. No hay. No recuerdo. pero claro, Tolkien, por ejemplo, hace, o sea, los dragones que hace Tolkien son inteligentes, hablan, se relacionan, etcétera. Sobre todo en Smaug, es muy interesante. Sí. En las novelas en los libros de caballerías, cuando aparecen dragones, ¿también son seres inteligentes, mágicos con los que te relacionas o son criaturas como en...? Encarnación del mal. Son la representación del mal y lo que tienen es relación con las serpientes. Entonces, sí que hay dragones, no hay dragones en el Quijote, obviamente, lo mismo que no hay realmente gigantes en el Quijote, aunque se haga referencia a ellos. En este caso, en el caso de los monstruos, es mucho más... O sea, tienes que usar el monstruo como categoría, per se. Como categoría, vale, a ver, explica porque, eso. Porque, claro... digamos que cada libro de caballerías hace sus propios monstruos, vamos a decir. Y en el caso de los dragones, indudablemente y sin ningún asomo de dudas ni ninguna cuestión, son de influencia nórdica absoluta. O sea, aquí no tenemos libro de caballerías para nada. O sea, tenemos que... en los libros de caballerías hay dragones también y criaturas dragontinas, vamos a decir... Pero en el caso de los dragones de Tolkien, creo que es una coincidencia de eso. Por eso, es funciones del monstruo y luego los gigantes, que a pesar de que la influencia mayoritaria, sin duda, también es de la cuestión nórdica, o sea, con los enemigos. Eso. Pero lo que tenemos, por ejemplo, es que la descripción del combate de Eowyn con el rey brujo es prácticamente igual y tiene todos los tópicos que tiene el combate contra los gigantes en los libros de caballerías. Vale. Entonces, ahí sí que tendríamos o sea, sí que tenemos motivos y cuestiones parecidas, pero en este caso sí que aplicados de forma diferente por eso, porque los monstruos de Tolkien sí que están mucho más relacionados con la literatura nórdica. Muy bien, sin duda. Pero lo que hemos dicho antes, ¿no? Al final la cuestión es que el elemento no es el mismo, pero más o menos funciona igual. Correcto. Pone al héroe en la misma situación y se desarrollan los combates de forma similar, etcétera. Pero es eso, los combates que tenemos también son eso, mayoritariamente escaramuzas y combates pequeños. Suele haber solamente una gran batalla campal, como tenemos la de los Campos del Pelennor. Suele haber, pues eso, hay un combate naval, que el de los barcos. También tenemos la referencia del el asalto a Umbar que hace Aragorn en los apéndices, ¿no? Que lo hace con otro falso nombre. El tema del nombre, por ejemplo, sí que es muy importante, porque es otra de las cosas que Tolkien no tendría por qué haber puesto y no tendría por qué haber hecho esa referencia. Y tanto Eowyn como Aragorn tienen ese detalle. Los caballeros cambian de nombre cada vez que hay un cambio en su etapa biográfica. Y sobre todo al principio esconden su nombre hasta que han hecho las suficientes proezas como para ser conocidos y entonces empezar, digamos, esa reivindicación. Y por ejemplo, pues eso, ese Aragorn llamándose Thorongil, yendo a Gondor a pelear por Gondor, pero sin que se sepa que él es el rey, etcétera, etcétera, que eso está en los apéndices, que es decir, todo lo que está por detrás, toda esa historia es innecesaria y no responde a ningún otro modelo. Es decir, o sea, las novelas de caballerías tenemos esto mismo. Sí. Qué fuerte. Además, tal cual. Vale. Sí, o sea, y el cambio de nombre de disfrazarse de Dergel, que de alguna forma está como mal interpretado, ¿no? Desde la crítica feminista de tiene que convertirse en un hombre. No. Las doncellas de los libros de caballerías que eran princesas entrenadas para la guerra, etcétera, etcétera, también se disfrazaban de hombre para hacer eso sin que hubiera ningún tipo de connotación. Era más al revés, el hecho de... Además, la imagen esta de quitarse el yelmo y que le caiga el pelo y tal, que sale en El Señor de los Anillos, es también, otra imagen, digamos, recurrente en el descubrimiento de la identidad en los libros de caballerías. Eso del nombre que hemos comentado hace un momento, que Joan Carles nos lo recuerda aquí, efectivamente para cambios de nombre nos podríamos ir a Turín, pero claro, no es El Señor de los Anillos. Aquí es verdad que estamos intentando analizar las obras que Tolkien... Pero juraría que hace mucho que me leí la de Turín. Pero juraría que también sus cambios de nombre coinciden con cambios de biografía. Siempre, siempre. O sea, te quiero decir que aquí estamos intentando centrarnos en las obras que Tolkien escribió y publicó en vida. Hay cosas que están, evidentemente. No, el Silmarillion tiene elementos de libros de caballerías. Por ejemplo, aparece el caballero pastor, que no aparece en ninguna de sus otras obras. También hay un caballero que se va, no recuerdo ahora el nombre, pero sí que... eso ahí. Es que no sé qué es el caballero pastor, entonces el caballero que deja las armas, es que no recuerdo ahora quién era, pero yo creo que era uno de los de Númenor, que deja las armas y se va al campo, que renuncia a todo y se va, ¿sabes? Sí, pues, pues eso, hacerse pastor, sé si pastor o cabrero o una cosa de estas. Es que es un personaje muy tangencial, por eso si lo busco, eso. Pero vamos, la historia de Turín, lo que pasa es que hay elementos caballerescos, pero no es el, digamos que son muy secundarios a la historia que está contando, que yo creo que tiene mucho más bíblico y mucho más mitológico que lo que sería eso. Pero sí que tiene, yo te digo, y lo que decías tú de Beren y demás, o sea, sí hay elementos en toda la obra. Y de hecho hay una, creo recordar que en el asedio de Gondolin y demás incluso se hace referencia a eso, a descripciones de estandartes, a tal, o sea, elementos muy, muy, muy parecidos a la descripción de las batallas campales que se hacen los libros de caballerías. Bueno, Ana, pues fenomenal, pues hemos hecho un repasito bastante majo, pero no sé si hay algo más que te hayas dejado en el tintero y que quieras compartir o que quieras profundizar. A ver... nada, simplemente yo creo que, o sea, para concluir sería un poco eso. Yo estoy convencida de que Tolkien conocía el Quijote, estoy convencida de que conocía libros de caballerías, alguno seguro, o al menos estudios que se hacían, porque ya digo, me parece muy raro que un medievalista, por mucho que se dedique a la literatura anglosajona, no se entere de lo que están haciendo alrededor, y además por todo lo que conocemos de Tolkien no encaja con su biografía, que no participase en charlas, coloquios, etcétera, etcétera, con otra gente y que no le llegase, digamos. Y simplemente eso. Pero que no obstante, aun asumiendo que no tuviera ningún conocimiento cero patatero de literatura española, eso no quiere decir que otra gente no lo tuviera, y hay un montón de escritores ingleses que sí que... no tenemos su foto con el Quijote, pero que sí que tenemos por escrito declaraciones expresas de su amor por el Quijote y por Tolkien y demás. Entonces, lo mismo que a alguien le puede llegar influencia de Shakespeare, que por cierto, ese sí que tenía un montón de influencia de literatura española también, con lo cual ya tenemos, pues mira, si no llegó por aquí, pues Shakespeare, nadie va a negar que no es una influencia, etcétera, etcétera. Y si no, pues eso. Ya es casualidad, ¿vale? Mucha casualidad que no solo los motivos que están en la materia artúrica, no solo los motivos que están en los cuentos, etcétera, etcétera, acaban apareciendo en El Señor de los Anillos y además no como trama principal, sino elementos que perfectamente se podrían eliminar, la historia sería exactamente la misma y sin embargo a Tolkien le parecía suficientemente importante como para querer ponerlo, como para poder querer cambiar el Hobbit, como para querer añadir todos esos cambios, que además se puede rastrear cuando se fueron produciendo gracias a el montón de publicaciones que nos hizo Christopher Tolkien de cada post-it que fue encontrando en casa. Totalmente. Bueno, pues aquí queda dicho y apunta, ya lo último que te voy a leer es el apunte de Rafa Pascual, que dice: me puedo imaginar perfectamente a Luis hablándole a Tolkien de la Amadís. A Luis le encantaba Oriana. Quiero decir, yo este dato no lo tenía, pero es que efectivamente, que con todo el tiempo que pasaban juntos y todo lo que comentaban, en serio, cualquier persona que le gusta leer, tú no vas y le dices a tú, tienes que leerte este libro, es genial, me encanta esto. Claro, efectivamente. O sea, es que... Sí, ahora él ya con este dato, yo creo, estos son los típicos datos, ¿ves? Por eso sí. Te decía, digo, de repente alguien te descubre otra cosa que no conocías y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Y todo se va sustentando. Pues aquí ya lo hemos dejado claro. Gracias, Ana, por venir a contarnos este tema, que me ha parecido muy interesante, sobre todo porque yo no conocía nada al respecto y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Me han entrado como ganitas de leerme algún libro de estos, porque yo creo que bueno, que el Quijote en el cole, ¿no? Pero poco. Y yo creo que además nos lo dan a una edad que yo entiendo que igual antes era recomendado esa edad, pero ahora yo no lo veo claro, la verdad. A mí me parece un error obligar a la gente a leer lo que sea, quiero decir, sí. Pero en concreto, el caso del Quijote, creo que, y sé de lo que hablo porque soy profesora de literatura en un instituto, ¿vale? Y dedicándome a lo que me dedico y habiendo hecho la tesis que he hecho, estoy muy en contra de que obliguen a leer el Quijote en el instituto. Y la teoría que tienen de, es que si no lo leen ahora no lo van a leer, pues que no lo lean. No pasa nada, es mucho mejor que alguien en algún momento, cuando le hablen del Quijote, le hablen de lo que realmente es el Quijote o lo que puede suponer, diga, pues oye, igual le voy a dar una oportunidad. Sí. Que pobres almas inocentes que no tienen preparación suficiente para entender el Quijote, es que, claro, el Quijote es como intentar entender Terry Pratchett si nunca has leído literatura fantástica. Ya, es muy difícil. Es que te faltan todos los referentes, entonces es muy difícil que alguien pueda disfrutar del Quijote con los conocimientos que tiene una pobre criatura en primero de bachillerato. Uh-huh. O sea, es que lo raro es que no lo acaben, o sea, y de hecho es que yo el año pasado tuve una niña que me dijo, es que ya lo he puesto a la venta y no lo voy a quemar porque no sé qué, y a mí se me caía el alma a los pies. Entonces, ya, qué pena, ¿verdad? Deberíamos prohibir leer el Quijote. No lo vendemos bien tampoco. No lo vendemos bien tampoco, o sea, no somos en España los reyes del merchandising, o sea, tú te vas a Londres... En Reino Unido en general, pero tú te vas a Londres y ahí Shakespeare es un rockstar, o sea, han hecho de todo de Shakespeare, o sea, el merchandising es brutal, te entra por los ojos, al final es como que te mola porque mola, porque lo han hecho molar, ¿no? Y nosotros tenemos aquí una figura y quien te dice, y bueno, siempre hablamos de Cervantes, pero que López se merece lo mismo, ¿sabes? Y no lo vendemos bien, no lo hacemos, no tenemos buen merchandising, necesitamos un ejecutivo de marketing o una ejecutiva, me da igual, necesitamos a alguien de marketing guay que pille esas dos figuras y les haga un Shakespeare, porque yo creo que allí, o sea, yo no creo que a tanta gente le guste, de verdad que no, Shakespeare, a mí me encanta, yo me río mucho con él, pero que no me creo que a tanta gente le guste allí, lo que pasa es que es lo típico que guay, y ya es está. Lo que dices tú. Entonces, es una cuestión de, aquí todo el mundo lo que dice del Quijote es buf, qué aburrido, buf, qué ladrillo, buf, qué pellazo, eso es lo que oyes siempre, y es de un loco. No, es que el Quijote, es que eso es lo gracioso. El Quijote no estaba loco. El Quijote sabía perfectamente lo que hacía. El Quijote era el primer jugador de rol en vivo de la historia. Exacto. Conocido, ¿vale? Entonces, y lo que la gente no entiende es que el Quijote lo que quería era llevar un ideal que le parecía maravilloso y que de hecho lo era, a un mundo lleno de gente que no era tan maravillosa ni tal. Entonces, el problema es cuando lo que queremos ver es un loco haciendo cosas raras como asaltar a molinos de viento, que es la imagen que todo el mundo tiene del Quijote. Sí. Y el Quijote es que eso es nada. O sea, es el Quijote. Porque además no solo es el Quijote, son todos los personajes que aparecen en el Quijote, todas las historias que te cuentan. Por cierto, otro grandísimo feminista muy poco reconocido, todas las mujeres de Cervantes son increíblemente interesantísimas. Y si te fijas, nadie habla de eso. ¿Tú qué mujer conoces del Quijote? Dulcinea. Nada más. Dulcinea no existe, es una imagen. En cambio, Claudia Jerónima, Ana Félix, Marcela, la princesa Micomicona es maravillosa. O sea, quiero decir, toda eso, todo eso es lo que no se cuenta del Quijote. Y es donde está realmente el valor del Quijote. Las cosas que le pasan, pues hay gente que se ríe, yo no me reí. O sea, para mí uno de mis mayores traumas como lectora fue el asalto a la biblioteca cuando él va y se encuentra tapiada y que le han quemado los libros. O sea, yo eso, de verdad, que a día de hoy yo creo que sí. ¡Qué pesadilla! Claro, es como, mira hacia atrás, o sea, es como, Dios mío, le han quitado la biblioteca. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Coincido. Mira, aquí Tarpalantir apunta que el Amadís, por ejemplo, es nuestro y solo hay que ver las óperas foráneas que hay sobre él para asumir el muchísimo mayor valor que le han dado fuera que nosotros mismos. Insisto, persona de marketing, por favor. Los libros de caballerías se empezaron a estudiar, o sea, el primero que publica eso fue en 1820, el primer estudio sobre libros de caballerías hispánicos, es eso, es en 1920 en la Universidad de Oxford, ¿no? Cambridge, ¿vale? Y ahí empiezan los estudios de libros de caballerías, hasta que Daniel Eisenberg no empieza eso, y también es en Inglaterra, en los 70, ¿vale? Nadie, o sea, todo el mundo se ha olvidado de los libros de caballerías, que fue el primer los primeros bestsellers, digamos, que hubo en toda la historia de la literatura. Los libros de caballerías hispánicos se leían en toda Europa, ¿vale? La gente no sabía leer, había alguien que se los leía a los demás. Y fueron un boom editorial, porque no había editoriales, pero es que fueron un boom brutal en toda Europa. Hay un millón de obras de teatro, de tal, en Inglaterra, en Italia, en todas partes, inspiradas en libros de caballería españoles. Y sigue siendo, los estudios sobre libros de caballería siguen siendo minoritarios. O sea, sigue habiendo muy poca gente estudiando libros de caballería. Afortunadamente, mucha más. Y ahora en la Asociación Hispánica de Terror Medieval, pues eso, hay una sección, digamos, de libros de caballerías. Pero eso es de hace 3 minutos y medio. O sea, todo esto ha estado increíblemente poco valorado. Y los pocos que lo han valorado han sido en Inglaterra. O sea, quienes realmente lo han rescatado fueron ellos. Bueno, pues nos ha quedado un programa muy reivindicativo. Hemos reivindicado el respeto a los derechos de la propiedad intelectual. Hemos reivindicado a Cervantes y el Quijote y la forma de dar clase. Hemos reivindicado a las mujeres, hemos reivindicado los estudios de las novelas de caballerías y apreciar lo que tenemos en casa. Así que yo creo, Ana, de verdad, creo que nos ha quedado un programa muy completo y muy reivindicativo. Muchas gracias por pasarte por aquí otra vez. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, sobre todo por eso, porque fue un poco, tuvimos ahí un momento momento de crisis. Momentos difíciles, y la verdad eso, te estoy muy, muy, muy agradecida y de verdad, muchas gracias a ti. Nada, a ti, ya sabes que ahí está tu casa para siempre, ya puedes volver cuando quieras. Cuando tú quieras, ya sabes, aquí estamos. Gracias. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Retomamos regreso a Hobbiton y vamos a empezar con nuestra sección de todos los meses. Hablar como los elfos. Aya Eleder. Aya Elia. Aquí estamos después de un pequeño saltito del mes pasado. Que no pudimos. Bueno, pero es que el programa del mes pasado fue larguísimo, o sea, era imposible meter nada más, así que hemos decidido dejarlo para este. Yo te voy a ser sincera, me ha dado tiempo muy poco. Yo me habría querido tomar una sopita en esta pausa, pero no me ha dado tiempo. Me hubiera gustado. Esto es Metapodcast. La gente que nos escucha pues en iVoox o en Spotify debe estar alucinando, pero es que claro, nosotros grabamos esto a cuando se puede, a horas intempestivas. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a Esto va a ser, yo creo que más cortito, porque también ha sido un programa intenso e interesantísimo. Uh-huh. Sí lo ha sido, la verdad. Y además, gracias, se me ha olvidado antes dar las gracias a todos los que nos han acompañado en el chat, pero ha sido muy interesante y ha estado muy bien, la gente estaba muy contenta, así que estoy feliz yo también, la verdad. Estoy feliz. Correcto, correcto. Y llevamos 10 años haciendo esto, Eleder. Llevamos 10 años haciendo este podcast. Llevamos 10 años, ¿eh? Y por eso lo que vamos a hacer ahora, pues es, yo creo que necesario, porque habrá mucha gente que no nos siga desde hace 10 años. Habrá mucha gente que ha aterrizado aquí, pues en algún momento indeterminado. Cuenta qué es lo que vamos a hacer ahora. Sí. Es que con todo esto del aniversario del programa especial que hicimos en la Mere de Bosencerrado, y pues yo me puse a pensar también un poco, ¿no? Y decía, es que eso, hace 10 años, es que hay gente que no es que no estuviera escuchando el podcast, es que no había salido del colegio, probablemente. Al que levanten la mano, los que... Que levanten la mano en sus casas. Sí, también, ¿vale? También, sí. Ah, ya, sí, tú también, ¿vale? ¿Ves? Pues todos ellos. Y algunos que no han levantado por timidez. Entonces, claro, yo a veces me pasa, ¿no? Que alguien me dice, jo, porque tal tema. Y hombre, si eso ya lo hablamos en Regreso al Hobbit hace una década. Y entonces pensé, claro, jo, y hay cosas que son como importantes, que yo creo que está bien que se recuerden, que se refresquen y que, efectivamente, no todo el mundo estuvo aquí para escucharlas en su momento. Como, por ejemplo, un tema para mí muy importante y muy básico, la pronunciación del élfico. Fíjate si es básico. Correcto, pero oye, es necesario también, te lo digo. Entonces he pensado empezar, no te digo que vayan a ser todos los próximos programas, pero sí ir haciendo de vez en cuando Back to the Basics. Uh-huh. Unos programas de refresco de estas cuestiones, digamos, importantes y que además, oye, te ayudan a quedar bien luego cuando estás con tu esmial y les dices, no, perdona, es que no se dice, se pronuncia, no sé cómo, es que no se dice faramir, se dice faramir. Bueno, puedes quedar muy bien o muy mal, pero... puedes quedar como un repelente, pero bueno, no pasa nada. No, si es un entorno tolkieniano, pues yo quiero creer que algo se aprecia. Pues yo te quiero decir que hay acentos que todavía tengo mis dudas en los nombres. Y me suenan bien de dos formas los nombres muy largos. Así que me apetece hacer esto porque tengo cositas que seguro que se me aclaran. Sí. Hay que recordar, creo que lo comenté también hace no mucho, que hay nombres en élfico que en toda la sociedad de Tolkien, incluyéndonos Elio Simbrahil o yo, hemos estado pronunciando mal toda la vida. Y seguimos pronunciando mal, porque ya a estas alturas ya no vamos a cambiar. Asumimos que lo pronunciamos mal. No pasa nada con pronunciar mal. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El esmial de Edelon, por ejemplo. Uh-huh. No se pronuncia Edelon. Y ahora veremos por qué. Se pronuncia Edelon. Edelon. Eso ya no lo puedo cambiar tampoco. Claro, es que... Si claro, se me olvida decir Maedhros. Sé que es Maedhros, yo lo sé, pero se me olvida y sigo diciendo Maedhros porque lo he dicho toda la vida. Claro, pero es que es normal. Entonces, por eso digo que no pasa absolutamente nada. Es no agobiarse, normal. Gente, no agobiarse. No. Pero que a quien le interese, pues recordar cómo decía Tolkien que había que pronunciar estos nombres, pues vamos a tratar este tema, pero luego también pensaba, a ver, la gente que no solo, como nos han dicho muchas veces, se han visto todos nuestros programas, algunas personas incluso que nos han descubierto en el último año y se los han visto todos en un año, los 10 años de programas. Sí, hay gente que sí, hay gente que ha hecho eso, lo sé. Claro, cosas así. Entonces, pues tampoco quería que eso fuera un programa totalmente repetitivo. Entonces, vamos a repasar las reglas de acentuación del élfico, pero con un método novedoso. Entonces, esperemos que os parezca, si no interesante, por lo menos divertido. Chupito, Yo, por los que nos están oyendo, bebe un traguito de agua. Venga. Pausa dramática y allá vamos. Primero, repasamos la teoría. Primera gran regla. Ninguna palabra en élfico, y ya sabéis que con Tolkien eso de ninguna es siempre debatible, pero vamos a... La regla va a ser esa. Ninguna palabra en élfico es aguda. ¿Vale? Ninguna palabra en élfico se acentúa en la última. El élfico es el antifrancés. Como Tolkien. También hay mucho que hablar sobre esa idea de que Tolkien odiaba a todos los franceses, que parece que esto nos viene por la biografía de Carpenter y no es que verdad. No es... Le gustaba el camembert y ya. Por ejemplo. Pero bueno, pero en este caso sí. El élfico es el antifrancés porque si en francés todas las palabras se acentúan en la última sílaba, en élfico ni en Cuenya ni en Sindarin ninguna. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, las palabras de una sílaba, pues por supuesto ahí no hay más, no hay más que ver, se acentúan en la única sílaba. Pero las vamos, de dos sílabas. Pero vamos, que, o sea, porque nos entendamos, no es Sauron, ni es Mordor, ni es nada de eso. Ni es Hobbitón, aunque muchas veces lo digamos, lo decimos. Bueno, no, bueno. Cuidado. Con Hobbitón me bueno, pasaba Hobbiton, lo mismo, sí. Claro, porque Hobbitón es inglés, digamos. Es inglés, eso te iba a decir, sí, es verdad, pero es Hobbitón, ¿no? Realmente. Hobbitón, sí, tiene más sentido, porque vendría a ser Hobbit Town, realmente, ciudad bueno, Hobbit. Eso es, bueno, que no es, no es el Rond, ni es... Es el Rond, ni es Galadriel. Es Galadriel, ni es Galadriel, sí. Ojo, y Galadriel... Tampoco caigáis... Tampoco caigáis en lo que me pasaba a mí cuando empecé a leer, que yo constante y consistentemente pronunciaba Bilbo Bolsón. No es eso tan... Porque Bolsón es castellano, supone, tiene una tilde encima de la O, y eso no es una vocal larga, eso es una tilde. Bilbo Bolsón. Y yo decía Bilbo Bolsón, hasta un día digo, ¿pero por qué digo Bilbo Bolsón? ¿Por qué? ¿Por qué? Como que ya asumía que el nombre estaría en algún idioma raro y no me daba cuenta de que era Bolsón, de bolsa, bolsa grande. Así que... Muy bien. No hagáis como yo, pero sí, todas las palabras del élfico de dos sílabas se acentúan en la primera, son llanas. Uh-huh. Ya. Son paroxítonas, si queréis decirlo en filologués. Y entonces, ¿dónde viene el problema? ¿En las de tres sílabas o más? Uh-huh. Bien. Vamos a poner aquí primero una regla y luego sus excepciones. Vale. La regla. El acento va en la tercera sílaba. Las palabras son esdrújulas. ¿Vale? Legolas, Faramir, Boromir. Esa va a ser la regla. Normalmente las palabras en élfico de tres sílabas o más son esdrújulas. Pero ocurre que cuando la segunda sílaba es fuerte, se queda con el acento, se lo roba a la tercera sílaba. Uh-huh. ¿Y cuáles son las sílabas fuertes en este caso? Pues tenemos básicamente tres casos. Uno, las que llevan una tilde. Porque la tilde en élfico significa vocal larga. ¿Vale? Ya sabéis que la tilde, y si no lo sabéis, pues lo descubrís ahora, la tilde en los nombres en élfico no quiere decir el acento va aquí, como en castellano, sino esta vocal es larga. No llega a ser vocal doble, que, pero... Que a efectos más prácticos es como un acento, ¿vale? O sea, no líes a la gente. En efecto, a efectos prácticos, ¿se lleva el acento o no? Cuando es segunda sílaba se lleva el acento, sí, correcto. Porque tenemos el Entari. Lo habéis comentado antes en la charla. Andúril. Vale, entonces, en esos casos, pues efectivamente, esas palabras, la segunda sílaba sí es fuerte, en este caso porque es vocal larga, uh-huh, y se roba el acento y son llanas. Segundo caso, en el que las sílabas son fuertes y se llevan al acento, la segunda sílaba. Cuando terminan en consonante. Por ejemplo, Legolas, pero Isildur. Como Isildur. Sil termina en consonante, en concreto en una L. Es fuerte y se lleva el acento. Vale. Mismo Elendil, Mithrandil. ¿Vale? Y tendréis un montón de ejemplos. Aquí también vale cuando la consonante es doble, porque silábicamente una de las dos consonantes se va con una sílaba y la otra con la otra. Como vale. Por ejemplo, el es sar. El es sar, ¿vale? Yo creo que es una palabra que el 75% de la población tolkiendili, y estoy siendo muy generosa, pronuncia mal. Yo he oído yo he escuchado el esar pues desde que tengo uso de razón. Sí. Es así. O sea, es que hay cosas que es muy difícil. Y el esar también se suele decir. Y el esar también. Pero el esar es que no lo hace nadie. Yo la verdad es que aquí vería útil un acento. Lo siento, lo vería útil, pero bueno. Lo intentamos. Pero no, claro, es que de hecho. Fíjate, Nirnaez dice aquí en el chat y tiene razón. Lo primero que pronunciamos mal es Tolkien. Pero tampoco lo vamos a cambiar de estatura. Es verdad, lo pronunciamos mal. De hecho, anda que no nos hemos reído de las abuelillas. En plan, y mi abuela diciéndome, hija, ¿qué es eso de lo del Tolkien? Pues tu abuela lo pronunciaba mejor que tú. Está mejor pronunciado, exacto. Que lo sepas, que tu abuela lo pronunciaba mejor. No el quería Tolkien, la mujer, pero el Tolkien ese. El Tolkien ese, pues el Tolkien ese, mejor que tu guapa. Así que, fíjate. Tercer pero caso. Bueno, ya sabemos que en esto de la pronunciación de nombres ingleses, en el mundo hispanohablante no somos los que mejor lo hacemos. Anda, claro. Nos importa mucho, no nos importa mucho. Nosotros la vamos a seguir llamando María Carey. Si es Mariah, pues, ¿qué le vamos a hacer? Será así en tu pueblo, pero aquí son rufles. Aquí no se comen ruffles. Aquí tú pides unas ruffles en un restaurante y te miran con una... Tú aquí son rufles. Y U2 es U2. Sí. Y UB40 es V40. Total. Y ya está. Lo siento. Es lo que hay. Hay que aceptar las cosas. Bien, entonces, primer caso, tilde, porque es vocal larga. Segundo caso, acaba en consonante, la segunda sílaba. Tercer caso. Diptongo. El diptongo también hace que la sílaba sea larga. Como diría Goyo Jiménez, para los de la ESO, dos puntitos encima de una letra. No, pero es, por ejemplo, anaire. Porque es anaire. ¿Vale? Entonces, no hay tantos ejemplos con diptongo. Pero anaire lleva el diptongo ¿dónde? Nai. En nai, vale. Sería un diptongo. Entonces, vale. O sea, justo lo lleva ahí encima y pum, vale. Claro. A, nai, re. Vale. Entonces, son esos tres casos. Los únicos, lo que pasa es que únicos en este caso son muchos casos en los que realmente funciona así y por eso hay muchas palabras en élfico que son nombres que son llanos. Vale. Sobre esto del diptongo voy a añadir un detalle que también muchas veces la gente no se da cuenta, pero que es muy curiosa. En élfico, ia, ie no forman diptongo, son sílabas separadas. Forman hiato, se dice. Vale. Por eso, lucien son tres sílabas. Vale. Luego, normalmente, diremos lucien, porque, bueno, pues al final también simplificamos a la hora de hablar, ¿no? Pero técnicamente es lucien. O sea, que es trisílaba y esdrújula. Vale. Vale. Y lo mismo, anarion, eldarion. Son tienen en este caso cuatro sílabas porque la I y la O están separadas. Vale. Que es curioso porque esto, a pesar de que a veces puede sonar extraño, es lo que hacen de forma natural en Cataluña, Valencia, Baleares, porque en su idioma funciona igual. Valencia, por ejemplo, es palabra esdrújula y tiene 4 sílabas. Valencia. Y, de hecho, por eso en valenciano lleva tilde. Entonces, pues, mira, los catalanohablantes podéis simplemente decir que el élfico en esta cuestión es igual que el catalán. Uh-huh. Y eso que tenéis ganado. Eso lo tenemos ganado. Entonces, básicamente, estas son las reglas. Es que en acentuación, que es lo que vamos a tratar hoy, no hay más. Si recordáis estas 4 reglas, vamos a decir, lo tenéis, podéis pronunciar correctamente todos los nombres. Pero, aquí viene el pero. Me consta, entiendo. Me consta, me han dicho, se comenta, se susurra. Sí, en este caso solo hay una línea de pensamiento, no hay varias. Y yo he enseñado euskera, he enseñado lengua vasca, entonces sé lo que es enseñar cosas que para ti obvias y normales, pero que para la gente que las descubre por primera vez no lo parece tanto. Es que cualquiera que haya enseñado lengua negra coincidiera contigo. ña, pero sí, pero vamos. Que día, pero... un día haremos el Tolkien y Euskadi. El Tolkien y Euskadi no lo sé, pero yo el año que en la Estelcon se me ocurrió dar la bienvenida al podcast en directo, ¿verdad?, en todos los idiomas posibles de la gente que estaba allí con el euskera, vamos. Lo pasé, bueno, es guince, rotura mandibular, o sea, lo pasé realmente mal. Tuve luego que pedir perdón, o sea, quiero decir, digo, para eso me lo ahorro. Debería haber dicho directamente, perdonadme los que habléis euskera, no puedo pronunciar esto. Daos por saludados. Que va, lo hiciste muy bien. Madre mía, hombre, comparado con el catalán, es que el catalán era facilísimo. Es una cosa facilísima. Y llegué a la euskera y dije, Dios, ¿por qué? Es la diferencia. Pero bueno, quiero decir con esto. Yo entiendo que hay cosas que puede parecer muy fácil. Esas 4 reglas, pero luego en la práctica te cuesta interiorizarlas. Uh-huh. Por eso he pensado en usar un método que me gustaba mucho cuando daba clases, me gustaba mucho usar en dialéctica, que era el método del extrañamiento. El extrañamiento básicamente es tomar cosas normales como si fueran raras, de manera que la normalidad la veamos como algo raro. Curiosamente es un concepto que luego en literatura lo usa mucho Chesterton y en parte un poquito Tolkien. Entonces, el extrañamiento, ¿a qué lo he querido decir aquí? ¿A qué lo he querido aplicar aquí? Y si pronunciamos nuestros nombres de la gente a nuestro alrededor como si fueran nombres élficos... Mm-hmm. Yo ya comenté que una vez, hablando de que Curufin, que era del Esmial de Edelon, había pasado por Gondolin, pero ahora ya se había vuelto a su casa. Pero ¿y dónde vive? Pues en Benidorm. Me acuerdo de eso. Benidorm suena perfectamente élfico, no me digáis que no. Pero no, es un nombre valenciano. Benidorm. Uh-huh. Pero me gustó, me quedó Benidorm, ¿no? Suena de repente como más exótico. Entonces, y si buscáis cada persona que nos estáis oyendo vuestros nombres y los nombres de las personas que tenéis alrededor, que normalmente estarán en castellano o en algún otro idioma de la península ibérica o en algún otro idioma de América, y los acentuáis como si fuera élfico aplicándoles estas 4 reglas, ¿eh? Por ejemplo... Vamos a empezar. Mi nombre de la saga Realidad es Josu. Pues ahí no hay problema, son 2 sílabas y es llana. Josu. Perfecto. Elia también se pronuncia igual, pero casi. Es que mi nombre es élfico también. Porque son tres sílabas. Elia. Hombre, con lo que vimos en los últimos programas sobre los anillos de poder, tu nombre significa abismo élfico. Exacto. Abismo élfico. Ese es mi nombre. Espero que no sea premonitorio. Como el de Mirdania. O sea, por favor. No quiero caerme antes de ningún risco, por muy élfico que sea ese risco, ¿vale? Me parece correcto. Vale, entonces, lo único curioso que tiene tu nombre es que en élfico serían tres sílabas. Elia. Elia. Elia. Vale, pero la acentuación estaría en la misma. Paula sería igual. Paula. Pero Rubén, por ejemplo, ¿qué le pasa? Que no puedes, en élfico no pueden ser palabras agudas. Así que tendría que ser algo así como Rubén. Pues eso también lo he oído yo. El Rubén, el José. Rubén. Cuando es José. José, pues es José, si lleva acento es José. Pues el José, el Rubén y el Miguel. En fin, no te digo las veces que lo he oído. Es que es una tendencia del castellano, ¿eh? O sea, es verdad que lo de José es la forma, a ver, bueno, la forma original es Joseph, pero porque es forma hebrea, pero como se pasó al castellano fue como José, y por una tendencia de siglos y siglos, la gente daba por pronunciarlo José, y ahora, pues en muchos casos, es como se pronuncia, o sea, que el castellano debe tener esta preferencia sí, por... Debe ser. Yo te digo que personalmente lo detesto. Y de hecho, aunque a mi hijo nunca le llamemos por su nombre, le llamamos con un apodo cariñoso, mi hijo se llama José y yo nunca, nunca le llamaré José. No me gusta. Yo, para mí es José. Y de hecho hay mucha gente, mira, lo está diciendo Tarpalantín en el chat, que a su padre odia que le llamen José. Y yo creo que hay algunas personas que es como que es que estás poniendo el acento donde te la gana. Es que si a mí me dicen, por ejemplo, si a mí me llaman Elía, digo, a ver, puedes decirlo, no te voy a matar, pero no es mi nombre, yo no me siento identificada con ese sonido. Y mi hermano, que se llama Miguel, le gusta que le llamen Miguel. Lo de Miguel, dice, ¿qué es eso? ¿Sabes? Lo que me estás contando. Sí. Y yo, por ejemplo, con José, pero no, lo de José es lo más difícil. O sea, todo el mundo dice José. Nadie, casi nadie dice José. Y yo digo, si algún día tengo que llamar en público, será José. No voy a poder, claro. No. Pero sí que hay una tendencia a elficizar esos nombres en castellano. Sí, sí, elficizarlos. Sí, sí. Algo tiene de élfico el castellano. A ver, Rafa Pascual sigue con nosotros. Le está encantando el programa y yo estoy feliz de que esté de público. O sea, es que me siento, estoy living ahora mismo. Estoy living. Y nos pregunta, yo sería Rafael, supongo, ¿se le podría sacar una etimología élfica? Un primer detalle. Primer detalle. Pronunciado, efectivamente, sería Rafael. Sí, con la R suave, además, ¿no? Porque no hay. Pero la R suave, eso es lo Rafael. Que quería comentar. Sí. Rafael. Entonces, bueno, aquí ya podríamos entrar en más detalles, porque esa AE podría ser un diptongo sindarin. Como el de Maedros. Maedros, entonces, querrás decir. Maedros, y entonces sería Rafael. Rafael. Y alguna etimología élfica, pues Fael en Sindarin, no. Sí, sí, hombre. Wait. Sí, Fael significa. Justo, generoso. Fael, o sea, Fael, escrito Fael. Uh-huh. Así que esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Para quedar bien contigo, Jurín, sino que estoy tampoco lo estoy diciendo de memoria, lo siento. Para mis fans, lo estoy mirando ahora mismo en un diccionario. Mira, a Caradras le encanta. Igual se cambia, igual deja de ser Caradras y empieza a ser Rafael. ¿Por qué? Lo malo es que luego Raf, o lo más parecido a Raf, en Sindarin es una palabra que significa cuerda. Entonces. Oye. Cuerda generosa. No, no, no, perdona. Perdona, has dicho que era generoso y ¿qué más has dicho? Has dicho otra palabra. Justo. Justo. Oye, el lazo de la justicia, como el que lleva Wonder Woman. De la justicia, sí, ¿verdad? ¿Eh? Ya la está. La cuerda de la justicia. La cuerda de la justicia. Oye, la soga. No, mira, mira, mira, mejor lo que dice la soga de la justicia. Ojo, maravilla. Ojo. Me parece muy bien, como, o sea, quiero decir, es que Rafael es nombre de arcángel, me parece muy interesante que su tradición sin darín sea la soga de la justicia. Ojo con eso, ¿eh? Ojo. Es así, es así. Y bueno, ya aprovechando del resto de gente que nos ha ido preguntando, Terpalantir dice Dior, sí, claro, Dior, Dior el Úgil. Dior, heredero Dior. De Ilú. Porque el Úgil, la U lleva tilde. Luis, sin embargo, sería Luis porque la U y la I sí que hacían diptongo en élfico. Ajá. Entonces esa sería monosílaba y sin más. Pero sería con acento la U, ¿verdad? Sería, o sea, sería Luis, ¿no? Sí, digamos que la vocal principal sería la U. La U. Vale. En este caso. Sigamos con los nombres. Cui vienen. Cui vienen. Cui vienen, sí. Vamos a seguir con los nombres de andar por casa. Estamos con Rubén. Estamos con Rubén. Y nuestra querida Nai sería Rebeca. Una R suave. Esto es para otro programa, pero ya de paso lo digo. Pero como son tres sílabas, Rebeca. Y la segunda sílaba no es vocal larga, no termina en consonante, ni es diptongo. Pues es Rebeca. ¿Bien? Rebeca, muy bien. Por ejemplo, María Jesús. María José. Uy, por favor, María José. Nada, ella te mata algún día, no te preocupes. Ya te matará, no pasa nada. Yo que iba a decir que, de hecho, lo curioso es que debería pronunciarse María José, pero se suele pronunciar María José. O sea, que aquí también hay una simplificación del nombre a dos sílabas. Sí, se junta, sí. Pues en ese caso sería, en ese caso sí que sería, bueno, si ignoramos las tildes, sería María, que de hecho es como Tolkien pronunciaba el nombre de la Virgen María, María José. Aquí sí sería José, lo siento. Y luego, pues, Rafael, lo hemos comentado ya. Sí. Rafael. O Rafael, si lo tomamos como... Dicta. Eso es. Tenemos un par de preguntas en el chat. Si quieres, las respondemos antes de seguir. Porque Carlos Trell nos pregunta, yo sigo teniendo dudas con si Feanor es llana o esdrújula. A ver, el gran problema es que no es fácil siempre saber cuándo dos vocales en élfico hacen diptongo o van separadas. Qué raro que algo relacionado con Feanor no sea fácil. Bueno, aparte de que Feanor es un nombre mixto Cueñasindarin. Sí, o sea, ya es bastante raro. Si es que era muy especial este señor, era especial. Especialito. Pero en este caso la E y la A van separadas. ¿Vale? Entonces es Feanor. Ahí no tiene más. ¿Qué? Es que nos ponéis ejemplos difíciles, Beatriz. Sí. Beatriz Castro. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo separamos las sílabas? Si separamos las sílabas como se suele hacer en castellano, yo diría B-A-T-R-I-Z. Entonces, la sílaba A no terminaría en consonante, sería esdrújula, sería Beatriz. Pero esta palabra en élfico normalmente se separaría en B-A-T-R-I-Z. Porque cuando hay un grupo consonántico, en élfico se tiende a separar las dos consonantes, una para cada sílaba. En castellano, sin embargo, la convención es dejar las dos consonantes, que yo recuerde, por lo menos, en la última sílaba. Entonces, claro, si fuera así, entonces sería Beatriz, porque sería Beat, terminaría en consonante, sería sílaba fuerte, se llevaría el acento, Beatriz. Así que muchas gracias, porque ha sido un ejemplo que nos... Un ejemplo interesante. A ver, sí, que incluso unas reglas tan fáciles no siempre son tan fáciles. Uh-huh. Bien. Seguimos entonces. Sí, bueno, cuando se me acabaron los nombres de Regreso a Hobbiton, no sé si me he dejado alguno. Yo creo que no. Entonces dije, bueno, vamos a buscar más nombres, vamos a dar algún ejemplo más. Y me fui a la lista de nombres de bebé más usados en 2023 en España. Y dentro de ellos, pues empecé, por ejemplo, con los femeninos. Los más usados vi que eran, bueno, algunos de los más usados, porque los nombres que no tenían nada de lo que hablar, pues los ignoré. Pero, por ejemplo, Lucía, Aitana, Abril, Triana y Manuela. Son 5 de los nombres más usados en 2023. Bien. Como Lucía son 3 sílabas y Ci no es fuerte. Triana. Lucía. Habría que pronunciarlo. Lucía. Lucía. Lucía. Separando la Ci y la A. Bien. Aitana. Son 3 sílabas. Aitana. La segunda sílaba no termina en consonante, no lleva tilde, no tiene diptongo, es débil. Así que es esdrújula. Aitana. Que además, si lo pensáis en élfico, yo creo que leéis Aitana y pensáis en Aitana. Aitana. Sí, total. ¿Vale? Si tuviera 2 N's, Aitana, entonces sí. Porque una de las N's cerraría la sílaba Aitana. Igual que en el nombre de Númenor, Elena. Abril, son 2 sílabas, así que ahí no tendría más que decirse. Abril. Triana, pues otra vez, 3 sílabas, separando la I y la A. Triana. Pero Manuela, es un caso muy curioso, muy interesante, porque son 3 sílabas, pero la segunda es nue, ma, nue, la. Y nue, ue, es diptongo. Así que es fuerte, se lleva el acento. Ma, nue, la. Se pronuncia igual que en castellano. Así que en unos pocos ejemplos tenemos varios casos. Pues sí. ¿Y en masculinos? Pues, por ejemplo, Martín, Daniel, Adrián, Samuel y Guillermo. Bien. Martín, volvemos otra vez. Lo mismo que Rubén. 2 sílabas. Martín. No, y más tu tía. Martín. Daniel, nuevamente, como IE se separa, es Daniel. Entonces, ni es débil, pues Daniel. Suena también, ¿no? Daniel. Bueno, suena a inglés, ¿no? O sea. Sí, bueno, también. Suena a inglés. Pura... Martin, Daniel. O sea. Sí. En realidad, por pura casualidad, porque las reglas. Sí, bueno, sigue, pero es que a mí todas me suenan a inglés. Sí. Porque ahora vas a decir, Adrián, ¿no? Adrián, ¿dónde lleva el acento? El A. Claro. Adrián. Pues Adrián. Pues Adrián. Adrián, pues, sí. ¿Es inglés? Sí, pero Guillermo, sin embargo. Guillermo. Guillermo. Yer termina en consonante. Es fuerte. Guillermo. Uh-huh. Ya digo, hay idiomas que son más fáciles porque directamente, por ejemplo, el finés siempre se acentúa en la primera. el finésica es el antifrancés. En vez de todas se acentúan en la última, todas se acentúan en la primera. Por eso se dice Kalevala o Kullervo. Kullervo. Pero las reglas del élfico, desde luego, yo creo que son más sencillas que las del castellano. Sí están cogidas un poco de inspiración latina. Aprovechando que sigue por aquí nuestro amigo Caradras. Caradras, por cierto. Pues las reglas son un poquito lo que en latín se juega con las vocales largas, con también la, creo que las sílabas fuertes. No exactamente, pero yo creo que la inspiración Tolkien la coge de ahí. Entonces, yo creo que si os apuntáis esas cuatro reglas y empezáis a buscar gente a vuestro alrededor, o en casa, o en el trabajo, o por la calle. Hola, perdone, ¿cómo se llama usted? ¿Sabe usted que en élfico se pronunciaría? Son formas en las que yo creo que, además de divertiros y de que os miren un poco raro, que también es divertido, os ayudará mucho más a quedaros con las cuatro reglas. Qué bien. Y si nos contáis que este método os ha parecido útil, en próximos programas lo podemos aplicar a otros aspectos de la pronunciación, que nos dará resultados todavía más divertidos. Y termino diciendo que si además alguien de entre vosotros se quiere grabar pronunciando alguno de los nombres que tenga a su alrededor y mandárnoslo para ver si lo ha hecho bien, os responderemos a todos. Ya tenéis nuestro correo y estamos en Telegram, o sea que ahí nos lo podéis mandar. Yo tengo una pregunta, por favor. Vamos a ver. Venga, Celebrimbor o Celebrimbor. ¿Cómo se dice esto? Puedes responderlo perfectamente con las cuatro reglas. A ver, vale, vamos a ver. Voy a repasar las cuatro reglas. De base tendría que ser Celebrimbor, ¿vale? Porque tendría que estar ahí. Pero. Bueno, de base está siempre en la tercera, ¿eh? De base está en la tercera. O sea, si son cuatro, no cuenta en la tercera. Como mucho, en la tercera. Entonces tiene que ser Celebrimbor. De base. Celebrimbor. Vale. ¿Lleva tilde este nombre? No. ¿Lleva tilde? No lleva tilde. Con lo cual, la tilde no me vale para nada porque la palabra no es larga. Vale. No lleva tilde. Termina en consonante. ¡Ah! Termina en consonante. O sea que es Celebrimbor. ¡Oh! ¡Ciertamente! ¡Qué fuerte! ¡Es Celebrimbor! Celebrimbor. Pues lo he pronunciado bien toda la vida. Estoy muy contenta. Lagrimita. Enhorabuena. No, pero es verdad que fíjate, yo sí que pensaba que partíamos de la base de que se acentuaba la primera primerísima. Claro, sí, no, eso lo tenía que haber dejado más claro. Al igual cuando que hay no cuatro, hay da igual, más de tres no importa, la tercera. A Tanatarion, lo mismo, en la tercera, como mucho. O sea que lo mismo que no hay agudas, no hay sobreesdrújulas. Solo puede haber goyanas o esdrújulas. ¡Es Celebrimbor! ¡Qué felicidad! ¡Qué bien! Pues las reglas funcionan, chicos. Aplicadlas. Somos todos unos buenos profetas veterotestamentarios, como nos exacto dice Valentín. Eso es. Lo somos. Oye, qué bien. Mira, Tar Palantir nos pregunta por Azahar. Pero claro, es que Azahar... Es que no es un nombre élfico, entonces no valen las reglas. Claro, y de hecho no conocemos ninguna regla de acentuación del Húsdul. A mí, cuando me preguntan, digo, ¿pero esto cómo se acentúa? Y yo, ni pajonera idea. Nosotros decimos siempre Azahar, ¿verdad? Azahar. Sí, pero es que podría ser. Intento decir Azahar, pero porque me parece, o sea, no porque tengamos ningún escrito de Tolkien, por lo menos hasta ahora, que nos lo diga. Así que ahí estáis un poco a vuestro libre albedrío. Además, Azaghal es un nombre muy curioso porque sabes que los enanos no usaban sus nombres reales en Húsdul. Es verdad. Ni siquiera los ponían en sus tumbas, sino que usaban nombres humanos como eran Balin, Thorin, todos esos eran nombres humanos de la lengua de los pueblos del norte. Entonces, eran como sus nombres externos de cara a hablar con otras razas. Pero ellos tenían sus propios nombres y efectivamente no los ponían ni siquiera en sus tumbas, porque en la tumba de Balin pone Balin, no pone el verdadero nombre de Balin. Pero sin embargo conocemos a Azaghal. Entonces se ha especulado que quizás Azaghal no sea el nombre real de ese enano, sino una especie de título honorífico. ¡Qué guay! Entonces, pero bueno, la cosa es que sabe que se no se sabe. Y sí, pero cuando, bueno, perdona, dice Tar-Palantir que efectivamente Azaghal, cuando se pondría el nombre, todavía no conocían a los humanos. Eso es muy posible. No recuerdo exactamente la cronología, pero puede ser. Pero digamos que cuando conocen a los humanos o incluso a los elfos, por este tabú, si este tabú ya estaba en la primera edad, no le habrían dicho ese nombre. Se habrían inventado otro. Ya digo, a no ser que en la primera edad, pues todavía estas cosas no fueran así. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, cuatro reglitas. A veces puede haber algún caso un poco más especial, como muy útil. Pero con estas cuatro reglas podéis ir a cualquier nombre, élfico y no élfico. Y lo dicho, si nos queréis contar vuestros descubrimientos y vuestras aventuras, estaremos encantados de oírlo, literalmente. Pues muchas gracias, Eleder, por este ratito tan interesante, que la verdad nos ha hecho... Es una manera de refrescar de la memoria muy guay, y yo creo que hacía falta, porque ya te digo, esto lo contamos al principio de los tiempos. Somos más viejos tú y yo que el hilo negro, o sea que había que empezar de cero. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos habéis acompañado y por vuestras intervenciones tan interesantes. Nos alegra que os haya gustado el programa. Eleder, nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Ten arato. Ahí estaremos. Ten arato. La Sala de los Cuentos. Todos callaron un rato, hasta que al fin Boromir habló. «Una criatura pequeña es este Gollum», dijiste. «Pequeña, pero muy dañina. ¿Qué se hizo de él? ¿Qué destino le reservaste?» «Lo tenemos encarcelado, pero nada más», dijo Aragorn. «Ha sufrido mucho. No hay duda de que fue atormentado y el miedo a Sauron es un peso que le oscurece el corazón. Sin embargo, soy el primero en alegrarse de que esté al cuidado de los elfos del Bosque Negro». La malicia de Gollum es grande y le da una fuerza difícil de creer en alguien tan flaco y macilento. Podría hacer aún muchas maldades si estuviese libre, y no dudo de que le permitieron salir de Mordor con alguna misión funesta. «¡Ay, ay!», gritó Legolas, y el hermoso rostro élfico mostraba una gran inquietud. «Las noticias que me ordenaron traer tienen que ser dichas ahora, No son buenas, pero solo aquí he llegado a entender qué malas pueden ser para vosotros. Smígol, ahora llamado Gollum, ha escapado. ¡Escapado!, gritó Aragorn. Malas noticias en verdad. Todos lo lamentaremos amargamente, me temo. ¿Cómo es posible que la gente de Thranduil haya fracasado de este modo? No por falta de vigilancia, dijo Legolas, pero quizá por exceso de bondad. Y tememos que el prisionero haya recibido ayuda de otros y que estén enterados de nuestros movimientos más de lo que desearíamos. Vigilamos a esta criatura día y noche, como pidió Gandalf, aunque la tarea era de veras fatigosa. Pero según Gandalf, había alguna posibilidad de que Gollum llegara a curarse, y no nos pareció bien tenerlo encerrado todo el tiempo en un calabozo subterráneo, donde recaería en los pensamientos negros de siempre. «Fuisteis menos tiernos conmigo», dijo Gloin, con un relámpago en los ojos, recordando días lejanos, cuando lo habían tenido encerrado en los sótanos de los reyes elfos. «Un momento», dijo Gandalf. «Te ruego que no interrumpas, mi buen Gloin. Aquello fue un lamentable malentendido, ya aclarado hace tiempo. Si hemos de discutir aquí todos los pleitos entre elfos y enanos, será mejor que suspendamos el concilio». Gloin se puso de pie e hizo una reverencia, y Legolas continuó. «En los días de buen tiempo llevábamos a Gollum a los bosques, y había allí un árbol alto muy separado de los otros al que le gustaba subir. A menudo le permitíamos que trepara a las ramas más elevadas, donde el viento soplaba libremente, pero montábamos guardia al pie. Un día se negó a bajar y los guardias no tuvieron ganas de ir a buscarlo. Gollum había aprendido a sostenerse con los pies tanto como con las manos y los guardias se quedaron junto al árbol hasta muy entrada la noche. Esa misma noche de verano, a la sazón sin luna ni estrellas, los orcos cayeron de pronto sobre nosotros. Los rechazamos al cabo de un tiempo. Eran muchos y feroces, pero venían de las montañas y no estaban acostumbrados a los bosques. Cuando la lucha terminó, descubrimos que Gollum había desaparecido y que habían matado o apresado a los guardias. Nos pareció evidente entonces que el propósito del ataque había sido liberar a Gollum y que él lo sabía de antemano. ¿Cómo habrán urdido todo esto? No pudimos entenderlo. Pero Gollum es astuto y los espías del enemigo muy numerosos. Las criaturas tenebrosas que fueron ahuyentadas el año de la caída del dragón han vuelto en mayor número. Y el Bosque Negro es de nuevo un sitio nefasto, fuera de los límites del reino. No hemos podido recapturar a Gollum. Le seguimos las huellas, entre las de muchos orcos, y vimos que se internaban profundamente en el bosque, hacia el sur. Pero poco después las perdimos y no nos atrevimos a continuar la caza, pues ya estábamos muy cerca de Dol Guldur, que es todavía un sitio maléfico y que evitamos siempre. Bueno, bueno. Se ha ido, dijo Gandalf. No tenemos tiempo de buscarlo otra vez. Que haga lo que quiera, pero todavía puede desempeñar un papel que ni él ni Sauron han previsto. Y ahora responderé a otras preguntas de Galdor. ¿Qué se hizo de Saruman? ¿Qué nos aconseja en esta contingencia? Esta historia tendré que contarla entera, pues solo Elrond la ha oído, y muy resumida. Es el último capítulo de la historia del Anillo, hasta ahora. A fines de junio, yo estaba en la comarca, pero una nube de ansiedad me ensombrecía la mente y fui cabalgando hasta las fronteras del sur. Tenía el presentimiento de un peligro, todavía oculto, pero cada vez más cercano. Allí me llegaron noticias de guerra y derrota en Gondor, y cuando me hablaron de la Sombra Negra, se me heló el corazón. Pero no encontré nada excepto unos pocos fugitivos del sur. Sin embargo, me pareció que había en ellos un miedo del que no querían hablar. Me volví entonces al este y al norte, y fui a lo largo del Camino Verde y no lejos de Bri, tropecé con un viajero que estaba sentado en el terraplén, a orillas del camino, mientras el caballo pacía allí cerca. Era Radagast el Pardo, que en un tiempo vivió en Rosgobel, cerca del Bosque Negro. Pertenece a mi orden, pero no lo veía desde hacía muchos años. «¡Gandalf!», exclamó. «Estaba buscándote. Pero soy un extraño en estos sitios. Todo lo que sabía es que podías estar en una región salvaje que lleva el raro nombre de comarca». «Tu información era correcta», dije. pero no hables así si te encuentras con algún lugareño. En este momento estás muy cerca de los lindes de la comarca. ¿Y qué quieres de mí? Tiene que ser algo urgente. Nunca fuiste aficionado a los viajes, si no son muy necesarios. Tengo una misión urgente, me dijo. Las noticias son malas. Miró alrededor, como si los setos pudieran oír. Nazgûl, murmuró. Los nueve han salido otra vez. Han cruzado el río en secreto y van hacia el oeste. Han tomado el aspecto de jinetes vestidos de oscuro. Supe entonces qué era lo que yo había estado temiendo. El enemigo ha de tener alguna gran necesidad o propósito, dijo Radagast, pero no alcanzo a imaginar qué lo trae a estas regiones distantes y desoladas. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Me han dicho que a dónde van, los jinetes piden noticias de una tierra llamada Comarca. La Comarca, dije, y sentí que se me encogía el corazón. Pues aún los sabios temen enfrentarse a los nueve cuando andan juntos y al mando de ese jefe feroz que antes fue gran rey y mago y que ahora alimenta un miedo mortal. ¿Quién te lo ha dicho y quién te envió? Pregunté. Saruman el Blanco, respondió Radagast, y me mandó a decirte que si te parece necesario, él te ayudará, pero tendrías que pedírselo enseguida o será demasiado tarde. Y este mensaje me dio esperanzas. Pues Saruman el Blanco es el más grande de mi orden. Radagast es, por supuesto, un mago de valor, maestro de formas y tonalidades, y sabe mucho de hierbas y bestias, y tiene especial amistad con los pájaros. Pero Saruman estudió hace tiempo las artes mismas del enemigo, y gracias a esto a menudo hemos sido capaces de adelantarnos a él. Fueron las estratagemas de Saruman lo que nos ayudó a echarlo de Dol Guldur. Era posible que hubiese encontrado algún arma que haría retroceder a los nueve. «Iré a ver a Saruman», dije. «Entonces tienes que ir ahora», dijo Radagast, «pues perdí mucho tiempo buscándote y los días empiezan a faltar. Me dijeron que te encontrara antes del solsticio de verano y ya estamos ahí. Aunque partieras ahora, es difícil que llegues a él antes que los nueve descubran esa tierra que andan buscando». Por mi parte, me vuelvo enseguida. Y diciendo esto, montó y se dispuso a partir. «¡Un momento!», dije. «Necesitaremos tu ayuda y la de todas las criaturas que estén de nuestro lado. Mándales mensajes a todas las bestias y pájaros que son tus amigos. Diles que transmitan a Saruman y a Gandalf todo lo que sepan sobre este asunto. Que los mensajes sean enviados a Orthanc». «Así lo haré», dijo Radagast, y se alejó al galope como si lo persiguieran los nueve. No pude seguirlo en ese momento. Yo había viajado mucho ese día y me sentía tan cansado como el caballo, y tenía que pensar algunas cosas. Pasé la noche en Bree y decidí que no tenía tiempo de regresar a la comarca. Nunca cometí mayor error. No obstante, le escribí una nota a Frodo y le pedí a mi amigo el posadero que se la enviase. Me alejé a caballo al amanecer y al cabo de una larga marcha llegué a la morada de Saruman. Esta se encuentra lejos en el sur, en Isengard, donde terminan las montañas nubladas, no lejos de la quebrada de Rohan. Y Boromir os dirá que se trata de un gran valle abierto entre las montañas nubladas y las estribaciones septentrionales de Ered Nimrais, las montañas blancas de su país. Pero Isengard es un círculo de rocas desnudas que rodea un valle, como un muro. Y en medio de ese valle hay una torre de piedra llamada Orthanc. No fue edificada por Saruman, sino por los hombres de Númenor, en otra época, y es muy elevada y tiene muchos secretos. Sin embargo, no parece ser obra de verdaderos artesanos. Para llegar a ella, hay que atravesar necesariamente el círculo de Isengard, y en ese círculo hay solo una puerta. Tarde, una noche llegué a esa puerta, como un arco amplio en la pared de roca y muy custodiada. Pero los guardias de la puerta ya habían sido prevenidos y me dijeron que Saruman estaba esperándome. Pasé bajo el arco y la puerta se cerró en silencio a mis espaldas. Y de pronto tuve miedo, aunque no supe por qué. Seguí a caballo hasta la torre y tomé la escalera que llevaba a Saruman y allí él salió a mi encuentro y me condujo a una cámara alta. Llevaba puesto un anillo en el dedo. «¿Así que has venido, Gandalf?» me dijo gravemente, pero parecía tener una luz blanca en los ojos, como si ocultara una risa fría en el corazón. «Sí, he venido», dije. «He venido a pedir ayuda a Saruman el Blanco». Y me pareció que este título lo irritaba. «¿Qué me dices, Gandalf el Gris?», se burló. «¿Ayuda? Pocas veces he oído que Gandalf el Gris pidiera ayuda, alguien tan astuto y tan sabio, que va de un lado a otro por las tierras, metiéndose en todos los asuntos, le conciernan o no». Lo miré asombrado. «Pero si no te engaño», dije, «hay cosas ahora que requieren la unión de todas nuestras fuerzas». «Es posible», me dijo, «pero este pensamiento se te ha ocurrido tarde. ¿Durante cuánto tiempo, me pregunto, estuviste ocultándome, a mí, cabeza del concilio, un asunto de la mayor gravedad? ¿Qué te trae de tu escondite en la comarca?». «Los 9 han salido otra vez», respondí. «Han cruzado el río», así me dijo Radagast. «Radagast el Pardo», rió Saruman, y no ocultó su desprecio. «Radagast, el domesticador de pajaritos». «Radagast el Simple, Radagast el Tonto». Sin embargo, la inteligencia le alcanzó para interpretar el papel que yo le asigné. «Pues has venido, y ese era todo el propósito de mi mensaje. Y aquí te quedarás, Gandalf el Gris, y descansarás de tus viajes. Pues yo soy Saruman el Sabio, Saruman el Hacedor de Anillos, Saruman el Multicolor». Lo miré entonces y vi que sus ropas, que habían parecido blancas, no lo eran, pues estaban tejidas con todos los colores y cuando él se movía las ropas refulgían, como irisadas, confundiendo la vista. «Me gusta el blanco», le dije. «El blanco», se mofó. «Está bien para el principio. La ropa blanca puede teñirse. La página blanca puede cubrirla de letras. La luz blanca puede quebrarse». «Y entonces ya no es blanca», dije. «Y aquel que quiebra algo para averiguar qué es, ha abandonado el camino de la sabiduría». «No necesitas hablarme como a uno de esos simplones que tienes por amigos», dijo. «No te he hecho venir para que me instruyas, sino para darte una posibilidad». Se puso de pie y comenzó a declamar como si estuviera diciendo un discurso ensayado muchas veces. «Los días antiguos han terminado. Los días medios ya están pasando. Los días jóvenes comienzan ahora. El tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca. El mundo de los hombres, que hemos de gobernar. Pero antes necesitamos poder para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden». Saruman se acercó y me habló en voz más baja. «Y escucha, Gandalf, mi viejo amigo y asistente. Digo nosotros, y podrá ser nosotros, si te unes a mí. Un nuevo poder está apareciendo. Ya no podemos poner nuestras esperanzas en los elfos o el moribundo Númenor. Contra ese poder no nos servirán los aliados y métodos de antes. Hay una sola posibilidad para ti, para nosotros. Tenemos que unirnos a ese poder. Es el camino de la prudencia, Gandalf. Hay esperanzas de ese modo. La victoria del poder está próxima y habrá grandes recompensas para quienes lo ayuden. A medida que el poder crezca, también crecerán los amigos probados y los sabios, como tú y yo, podríamos con paciencia llegar al fin a dominarlo, a gobernarlo. Podemos tomarnos tiempo. Podemos esconder nuestros designios, deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas. Conocimiento, dominio, orden. Todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar, entorpecidos más que ayudados por nuestros perezosos o débiles amigos. No tiene por qué haber, no habrá, ningún cambio real en nuestros designios, solo en nuestros medios». «Saruman», dije, «he oído antes discursos parecidos, pero solo en boca de los emisarios que Mordor envía para engañar a los ignorantes. No puedo pensar que me hayas hecho venir de tan lejos solo para fatigarme los oídos». Saruman me miró de soslayo e hizo una pausa, reflexionando. «Bueno, Ya veo que este sabio camino no te parece recomendable, dijo. ¿No todavía? ¿No si pudiésemos arbitrar otros medios mejores? Se acercó y me puso una larga mano sobre el brazo. ¿Y por qué no, Gandalf? Murmuró. ¿Por qué no? ¿El anillo soberano? Si pudiéramos tenerlo, el poder pasaría a nosotros. Por eso en verdad te hice venir, pues tengo muchos ojos a mi servicio y creo que sabes dónde está ahora ese precioso objeto. ¿No es así? ¿Por qué si no? Preguntan los 9 por la comarca. ¿Y qué haces tú en ese sitio? Y mientras esto decía, una codicia que no pudo ocultar le brilló de pronto en los ojos. Saruman, le dije, apartándome de él, solo una mano por vez puede llevar el único, como tú sabes, de modo que no te molestes en decir nosotros. Pero no te lo daré, no. Ni siquiera te daré noticias sobre él, ahora que sé lo que piensas. Eras el jefe del concilio, pero al fin te sacaste la máscara. Bueno, las posibilidades son, parece, someterme a Sauron o a ti. No me interesa ninguna de las dos. ¿No tienes otra cosa que ofrecerme? Sí, dijo. No esperé que mostraras mucha sabiduría, ni aun para tu propio beneficio. Pero te di la posibilidad de que me ayudaras por tu propia voluntad, evitándote así dificultades y sinsabores. La tercera solución es que te quedes aquí hasta el fin. ¿Hasta el fin? Hasta que me reveles dónde está el único. Puedo encontrar medios de persuadirte. O hasta que se lo encuentre, a pesar de ti. Y el soberano tenga tiempo para asuntos de importancia menor. Pensar, por ejemplo, cómo retribuir adecuadamente a Gandalf el Gris por tantos estorbos e insolencias. Quizá no sea ese un asunto de importancia menor, dije. Pero Saruman se rió de mí, pues mis palabras no tenían ningún sentido. Y él lo sabía. Me tomaron y me encerraron solo en lo más alto de Orthanc, en el sitio donde Saruman acostumbraba a mirar las estrellas. No hay otro modo de descender que por una estrecha escalera de muchos miles de escalones, y parece que el valle estuviera muy lejos, allá abajo. Lo miré, y vi que la hierba y la hermosura de otro tiempo habían desaparecido, y que ahora había allí pozos y fraguas. Lobos y orcos habitaban en Isengard, pues Saruman estaba listando una gran fuerza y emulando a Sauron, aún no a su servicio. Sobre todas aquellas fraguas flotaba un humo oscuro que se apretaba contra los flancos de Orthanc. Yo estaba solo en una isla rodeada de nubes. No tenía ninguna posibilidad de escapar, y mis días eran de amargura. Me sentía traspasado de frío y tenía poco espacio para moverme y me pasaba las horas cavilando sobre la llegada de los jinetes del norte. De que los 9 estaban otra vez activos, no me cabía ninguna duda, aun no teniendo en cuenta las palabras de Saruman, que quizás eran mentiras. Mucho antes de entrar en Isengard, me había llegado noticias en el camino que no podían inducir a error. El destino de mis amigos de la comarca me preocupaba de veras, pero todavía abrigaba alguna esperanza, y esperaba que Frodo se hubiese puesto enseguida en camino, como le había recomendado en mi carta, y que hubiera llegado a Rivendell antes que comenzara la mortal persecución. Tanto mi temor como mi esperanza resultaron infundados, pues la raíz de mi esperanza era un hombre gordo en Bri, y la raíz de mi temor, la astucia de Sauron. Pero los hombres gordos que venden cerveza tienen muchas llamadas que atender, y el miedo le atribuye a Sauron un poder que todavía le falta. Pero en el círculo de Isengard, prisionero y solo, no era fácil pensar que los cazadores ante quienes todos habían huido o caído fracasarían en la lejana comarca. «¡Yo te vi!», gritó Frodo. «Caminaba retrocediendo y avanzando. La luna te brillaba en los cabellos». Gandalf se detuvo asombrado y lo miró. «Fue solo un sueño», dijo Frodo. «Pero lo recordé de pronto. Lo había olvidado. Ocurrió hace algún tiempo, después de haber dejado la comarca, me parece». «Entonces te llegó tarde», dijo Gandalf, «como verás. Yo me encontraba en un verdadero apuro». Y quienes me conocen convendrán en que me he visto pocas veces en una situación parecida y que no la soporto bien. Gandalf el Gris, cazado como una mosca en la tela traicionera de una araña. Sin embargo, aun las arañas más hábiles pueden dejar un hilo flojo. Temía al principio, como Saruman sin duda se había propuesto, que Radagast hubiese sucumbido también. Sin embargo, yo no había llegado a distinguir nada malo en la voz o en los ojos de Radagast el día de nuestro encuentro. Si así no hubiese sido, yo no habría ido nunca a Isengard, o habría ido con más cuidado. Eso mismo pensó Saruman y no había confesado sus propósitos y había engañado al mensajero. De cualquier modo, hubiera sido inútil tratar de que el honesto Radagast apoyara la traición. Me buscó de buena fe, y por eso me convenció. Esto fue la ruina del plan de Saruman, pues Radagast no tenía razones para no hacer lo que yo le había pedido y cabalgó hacia el Bosque Negro, donde contaba con viejos amigos. Y las águilas de las montañas volaron lejos y alrededor y vieron muchas cosas. La concentración de lobos y el alistamiento de orcos y los 9 jinetes que iban de acá para allá por las tierras. Y oyeron rumores de la huida de Gollum y enviaron un mensajero para que me llevara esas noticias. Así ocurrió que una noche de luna, ya terminando el verano, Gwaihir, el señor de los vientos, la más rápida de las grandes águilas, llegó de pronto a Orthanc y me encontró de pie en la cima de la torre. Le hablé entonces y me llevó por los aires antes que Saruman se diera cuenta. Yo ya estaba lejos cuando los lobos y los orcos salieron por la puerta de Isengard en mi persecución. «¿Hasta dónde puedes llevarme?», le dije a Gwaihir. «Muchas leguas», me dijo, «pero no hasta el fin de la tierra. Me enviaron a llevar noticias y no cargas». «Entonces tendré que conseguir un caballo en tierra», dije, «y un caballo de veras rápido, pues nunca en mi vida tuve tanta prisa. Si es así, te llevaré a Edoras, donde reside el señor de Rohan», me dijo, «pues no está muy lejos». Me alegré, pues en la marca de los jinetes de Rohan habitan los Rohirrim, los señores de los caballos, y no hay caballos como aquellos que se crían en el valle, entre las montañas nubladas y las blancas. ¿Podemos confiar todavía en los hombres de Rohan? ¿Tú crees? Le dije a Gwaihir, pues la traición de Saruman había debilitado mi confianza. Pagan un tributo de caballos, me respondió, y todos los años mandan muchos a Mordor, o así se dice, pero no han caído aún bajo el yugo. Pero si Saruman se ha vuelto malo, como dices, la ruina de esta gente no podrá tardar mucho. Poco antes del alba me dejó en tierras de Rohan y he alargado demasiado mi historia. El resto tendrá que ser más breve. En Rohan descubrí que el mal ya estaba trabajando, las mentiras de Saruman, y el rey no quiso prestar atención a mis advertencias. Me invitó a que tomara un caballo y me fuera, y elegí uno muy a mi gusto, pero poco al suyo. Tomé el mejor caballo de aquellas tierras y nunca he visto nada que se le parezca. «Entonces tiene que ser una bestia muy noble», dijo Aragorn. «Y saber que Sauron recibe tales tributos me entristece más que muchas otras noticias que pudieran parecer peores. No era así cuando estuve por última vez en esa tierra». «Ni lo es ahora, lo juraría», dijo Boromir. «Es una mentira que viene del enemigo. Conozco a los hombres de Rohan, sinceros y valientes, nuestros aliados». Aún viven en las tierras que les dimos hace mucho tiempo. «La sombra de Mordor se extiende sobre países lejanos», respondió Aragorn. «Saruman ha caído bajo esa sombra. Rohan está sitiada. ¿Quién sabe lo que encontrarás allí si vuelves alguna vez?» «No por lo menos eso», dijo Boromir, «de que regalan caballos para salvar la vida. Aman tanto a los caballos como a sus familias. Y no sin razón. Pues los caballos de la marca de los jinetes vienen de los campos del norte, lejos de la sombra, y la raza de estos animales, como la de los amos, se remonta a los días libres de antaño». «Muy cierto», dijo Gandalf, «y hay uno entre ellos que debe de haber nacido en la mañana del mundo. Los caballos de los 9 no podrían competir con él. Incansable, rápido como el soplo del viento. Sombra gris lo llaman. Durante el día el pelo le reluce como la plata. Y de noche es como una sombra y pasa inadvertido. Tiene el paso leve. Nunca un hombre lo había montado antes. Pero yo lo tomé y lo domé. Y me llevó tan rápidamente que yo ya había llegado a la comarca cuando Frodo estaba aún en los túmulos, aunque salí de Rohan cuando él dejaba Hobbiton. Pero el miedo crecía en mí mientras cabalgaba. A medida que iba hacia el norte me llegaban noticias de los jinetes, y aunque les ganaba terreno día a día, siempre estaban delante de mí. Habían dividido las fuerzas, supe. Algunas quedaron en las fronteras del este, no lejos del Camino Verde, y otras invadieron la comarca desde el sur. Llegué a Hobbiton, y Frodo ya había partido, pero cambié unas palabras con el viejo Gamgee. Demasiadas palabras y pocas pertinentes. Tenía mucho que decirme de los defectos que afligían a los nuevos propietarios de Bolsón Cerrado. «No soporto los cambios», dijo. «No a mi edad, y menos aún los cambios para peor». «Cambios para peor», repitió varias veces. «Peor es fea palabra», le dije, «y espero que no vivas para verlo». Pero entre toda esta charla, alcancé a oír al fin que Frodo había dejado Hobbiton una semana antes y que un jinete negro había visitado la loma esa misma noche. Me alejé al galope, asustado. Llegué a los gamos y lo encontré alborotado, activo como un hormiguero que ha sido removido con una vara. Fui a Krikava y la casa estaba abierta y vacía, pero en el umbral encontré una capa que había sido de Frodo. Entonces, y por un tiempo, perdí toda esperanza. No me quedé a recoger noticias que me hubiesen aliviado y corrí tras las huellas de los jinetes. Eran difíciles de seguir, pues se separaban en muchas direcciones y al fin me desorienté. Me pareció que uno o dos habían ido a Bree y allá fui yo también, pues se me había ocurrido unas palabras que quería decirle al posadero. «Mantecona lo llaman», pensé. «Si es culpable de esta demora, le derretiré toda la manteca», asándolo a fuego lento a ese viejo tonto. Él no esperaba menos, pues cuando me vio cayó redondo al suelo y comenzó a derretirse allí mismo. «¿Qué le hiciste?», gritó Frodo alarmado. «Fue realmente muy amable con nosotros e hizo todo lo que pudo». Gandalf rió. «No temas», dijo, «no muerdo», y ladré pocas veces. Tan contento estaba yo con las noticias que le saqué, cuando se le fueron los temblores, que abracé al buen hombre. Yo no entendía cómo habían pasado las cosas, pero supe que habías estado en Bree la noche anterior y que esa misma mañana habías partido con Trancos. «¡Trancos!», dije con un grito de alegría. «Sí, señor, temo que sí, señor», dijo Mantecona malentendiéndome. «No pude impedir que se acercara a ellos y ellos se fueron con él. Actuaron de un modo muy raro todo el tiempo que estuvieron aquí, tercos, diría yo». «¡Asno, tonto! Tres veces digno y querido Cebadilla», dije. «Son las mejores noticias que he tenido desde el solsticio de verano. Valen por lo menos una pieza de oro. Que tu cerveza se beneficie con un encantamiento de excelencia insuperable durante 7 años», dije. «Ahora puedo tomarme una noche de descanso. La primera desde no sé cuánto tiempo». De modo que pasé allí la noche, preguntándome qué habría sido de los jinetes. En Bree no se habían visto sino 2 o 3, parecía. Aunque esa noche oímos más. 5 por lo menos llegaron del oeste, echaron abajo las puertas y atravesaron Bree como un viento que aúlla. Y las gentes de Bree están todavía temblando y esperando el fin del mundo. Me levanté antes del alba y fui tras ellos. No estoy seguro, pero yo diría que fue esto lo que ocurrió. El capitán de los jinetes permaneció en secreto al sur de Bree, mientras 2 de ellos cruzaban la aldea y 4 más invadían la comarca. Pero luego de haber fracasado en Bree y Krikava, llevaron las noticias al capitán, descuidando un rato la vigilancia del camino, donde solo quedaron los espías. Entonces el capitán mandó a algunos hacia el este, cruzando la región en línea recta, y él y el resto fueron al galope a lo largo del camino, furiosos. Corrí hacia la cima de los vientos y llegué allí antes de la caída del sol en mi segunda jornada desde Bree, y ellos ya estaban allí. Se retiraron enseguida, pues sintieron la llegada de mi cólera, y no se atrevían a enfrentarla mientras el sol estuviera en el cielo. Pero durante la noche cerraron el cerco y me sitiaron en la cima de la montaña, en el antiguo anillo de Amon Sul. Fue difícil para mí, en verdad. Una luz y una llama semejantes no se habían visto en la cima de los vientos desde las hogueras de guerra de otras épocas. Al amanecer escapé deprisa hacia el norte. No podía hacer otra cosa. Era imposible encontrarte en el desierto, Frodo, y hubiese sido una locura intentarlo con los 9 pisándome los talones. De modo que tenía que confiar en Aragorn. Yo esperaba desviar a algunos de ellos y llegar a Rivendell antes que tú, y enviar ayuda. Cuatro jinetes vinieron detrás de mí, pero se volvieron al cabo de un rato y me pareció que iban hacia el vado. Esto ayudó un poco, pues eran solo 5, no 9, cuando atacaron tu campamento. Llegué aquí al fin, siguiendo un camino largo y difícil, remontando el Fonte Gris y cruzando las landas de Eten y descendiendo desde el norte. Tardé casi 15 días desde la cima de los vientos, pues no es posible cabalgar entre las rocas en las colinas de los trolls, y despedí al caballo. Lo envié de vuelta a su amo, pero una gran amistad ha nacido entre nosotros. Y si lo necesito, vendrá a mi llamada. Y así sucedió que llegué a Rivendell solo 3 días antes que el anillo y las noticias del peligro que corría. Ya se conocían aquí, lo que era buena señal. Y esto, Frodo, es el fin de mi relato. Que Elrond y los demás me perdonen que haya sido tan extenso. Pero esto nunca había ocurrido antes, que Gandalf faltara a una cita y no cumpliera lo prometido. Había que dar cuenta de un suceso tan raro al portador del anillo, me parece. Bueno, la historia ya ha sido contada, del principio al fin. Henos aquí reunidos y he aquí el anillo. Pero no estamos más cerca que antes de nuestro propósito. ¿Qué haremos? Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola, bienvenido todo el mundo a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hoy vamos a presentar un libro que ha salido hace, bueno, unos meses y que, por lo tanto, es perfectamente conseguible en librerías. No ha sido editado todavía por Minotauro, ¿de acuerdo? No lo tenemos en español, pero se puede conseguir con bastante facilidad. Sé que tengo fama de traer las cosas más olvidadas, pero esta vez este libro es de 2024, editado por HarperCollins. Os traemos J.R.R. Tolkien, The Maps of Middle-earth, obra de Brian Sibley e ilustrado por John Howe. Siempre me hace mucha gracia que el nombre de Tolkien esté súper destacado, pero bueno, está claro que es lo que vende aquí, ¿no? No vaya a ser que nos equivoquemos con los mapas de la Tierra Media de, no sé, de Cervantes. Si me permitís un poco el humor. Bueno, este libro no es del todo original, ¿de acuerdo? Porque recopila obras que ya habían sido editadas anteriormente en otros formatos. Sin embargo, se han revisado los textos, se han retocado, hay ilustraciones nuevas y se presenta en este formato de libro compacto, por así decirlo, por primera vez. Unos pequeños datos de edición y de formato antes de meternos un poco más en harina. El libro. ¿Por qué se llama Los Mapas? Pues porque junto a lo que es el libro hay 4 mapas. El texto son 160 páginas, ¿de acuerdo? Ha sido editado, como he dicho, por HarperCollins, está en inglés, el formato es tapa dura con sobrecubierta. Aquí tenemos unas bonitas letras doradas y la sobrecubierta también en letras doradas con relieve, tanto en la cubierta como en el lomo. Es, creo, de abril de 2024, es de este año en cualquier caso, y sus dimensiones son de unos 15 por 23 centímetros, un grosor de 2 centímetros y medio y un peso de, bueno, un poco más de medio kilo. El dato oficial son 540 gramos. Precio, 25 libras. No sé exactamente cuál es el precio en dólares, pero bueno, el que yo tengo tiene el precio en libras, 25 libras, que creo que es unas 29-30 euros al cambio, aproximadamente. ¿Qué es esto de ediciones anteriores? ¿De qué estoy hablando con el tema de ediciones anteriores? Bueno, parte del contenido que tenemos aquí, en este libro, y de los mapas, ya había sido publicado en 2 o 3 formatos diferentes por HarperCollins en los últimos 30 años, a lo largo de los últimos 30 años. En España, Minotauro ya ha publicado, creo que 2 de ellos, que luego los vamos a comentar. ¿Cuáles son las ediciones originales? Pues para quien esté viendo el vídeo, y bueno, voy a comentarlo también. Originalmente, el contenido venía en un formato de mapa, tipo mapa de viaje, por así decirlo, ¿vale? Son del año, hay tres, del año 94 tenemos uno de la Tierra Media, The Map of Tolkien's Middle-earth. Es un poquito más pequeño, no es tapadura, sino que es una, bueno, una cubierta en cartoncillo. Tiene el mapa plegado, un pequeño libreto, muy chiquitín, con un papel bastante grueso, y un mapa plegado, que puedes desplegar hasta un tamaño pues bastante, bastante grande. De estos, como comento, hay tres. El de la Tierra Media, The Map of Tolkien's Middle-earth, es del año 1994. Que es el que yo puedo enseñaros porque lo tengo aquí. El año siguiente, el 95, hay uno del Hobbit. There and Back Again, The Map of the Hobbit. Misma estructura también. Los textos siempre de Brian Sibley y las ilustraciones interiores que acompañan a los textos, como el mapa, son de John Howe. Y el mapa desplegable también a lo grande. Y en el año 1999, tenemos uno de Beleriand, The Map of Tolkien's Beleriand and the Lands of the North. Que ese, bueno, yo no lo tengo. De estas ediciones, en este formato, tipo, bueno, mapa de viaje, ahora ya todo el mundo maneja Google Maps, o antes de eso el TomTom, o bueno. El caso es que, si tú te ibas a, yo qué sé, con el coche al norte de Italia, pues necesitabas un mapa de Italia. Y lo normal es que vinieran en un formato similar. Esto es para la gente, digamos, que no nació hace más de 30 años. Entonces, el formato era algo similar. Una cosa de viaje, manejable, una pequeña guía igual con topónimos, lugares, descripciones y el mapa desplegable. Entonces, por eso yo lo estoy llamando formato de viaje. No es el término técnico, ¿de acuerdo? Estos tres ediciones en este formato de viaje se recopilaron en el año 2003 en un estuche grande, un estuche en tapadura, o sea, de cartón duro, que se tituló The Maps of Tolkien Middle-earth, de 2003. Este estuche contenía dos libros. Uno con las 80 páginas de texto condensado de Brian Sibley, ilustraciones de John Howe en blanco y negro y algunas ilustraciones a todo color y a toda página. Yo no lo tengo, pero he podido ver algunas reseñas y algunos vídeos en YouTube y la verdad es que tenían muy buena pinta. Y los mapas iban dentro de otro volumen del mismo tamaño que el del texto, que solo eran las cubiertas para sujetar los mapas. Tenía los tres mapas y además añadieron un mapa de Númenor. De manera que esa edición de 2003 contenía cuatro mapas. Aquí la verdad es que se lo curraron bastante para convencer a la gente de que era importante comprárselo, porque tenía una novedad que era el mapa de Númenor. Bueno, ¿qué pasó? Posteriormente, estos tres mapas se editaron en un formato que en inglés llaman GIF Edition, o que al menos llamaron GIF Edition, que también os puedo enseñar porque yo tengo uno que el que editó Minotauro en España. Es formato libro, un poco más pequeño, ¿de acuerdo? Que los anteriores. Encuadernado en tela, con una pequeña ilustración a color. Letras doradas. O sea, la verdad es que son bastante monos, ¿eh? O sea, estos, la verdad es que a quien se le ocurriera para el tema regalo, la verdad es que chapó. Tapadura. El texto de forma aquí también condensada, más pequeñito. Y lo interesante de estos es que el mapa es totalmente independiente. Tiene un sobre en el cual está el mapa plegado, que, bueno, pues luego tú puedes desplegar. No es exactamente el mismo tamaño que el de la otra edición, ¿de acuerdo? Que el de la edición, digamos, de viaje. El mapa es un poco más pequeño. Pero es independiente. Los de la edición de viaje, pues tienen el mapa pegado a la parte de atrás, de manera que no lo puedes desplegar, no lo puedes despegar. De hecho, yo ni siquiera lo intentaría porque parece bastante bien pegado. En el caso de que quieras sacar el mapa y, por ejemplo, enmarcarlo, lo hace un poco más difícil. Bueno, de estas GIF Edition, en esta encuadernación en tela, se sacaron tres. En el año 2009 se sacó el correspondiente al de la Tierra Media, con leves modificaciones y además se retitularon, ¿de acuerdo? El de la Tierra Media se llama The Road Goes Ever On and On, The Map of Tolkien's Middle-earth, y la encuadernación es de tela roja. En 2010 sacaron el correspondiente al Hobbit, There and Back Again, The Map of the Hobbit, en tela verde. Y a finales de 2010, el de Beleriand, West of the Mountains, East of the Sea, The Map of Tolkien's Beleriand, en azul. Yo no tengo ninguno de ellos en inglés, pero tengo el correspondiente que sacó Minotauro también en 2010, de Beleriand, y por lo que he podido ver, es prácticamente igual. ¿Qué se publicó en España? Que yo sepa, ¿vale? Se publicó este de Beleriand, de los otros no he encontrado ningún tipo de rastro, creo que si se publicaron yo no lo he localizado, me disculpo en el caso de que sí se publicaran, y el correspondiente a la Tierra Media. El correspondiente a la Tierra Media en el formato guía de viaje se publicó también en español en, creo que el año 2002, lo publicó Minotauro. Si los queréis en español, pues ya sabéis, segunda mano. Y imagino que tenéis idea de los precios de los que estamos hablando, ¿no? Tiendas online de segunda mano, webs de cosas de segunda mano, pues yo los he visto a partir de 60, 70, 80, 100 euros y cosas así. Si los queréis en inglés, es un poquito más fácil de conseguir. Yo algunos de estos los he visto por unos precios mucho más asequibles en inglés. Incluido incluso la caja, el estuche grande con los tres volúmenes y los cuatro mapas. Tiene un precio que creo que es asequible para lo que es. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para sacar este libro? Bueno, pues han cogido todos los textos, han añadido textos y lo han retocado. Brian Sibley ha retocado textos. En algunos es bastante similar, en otros realmente sí que se nota bastante diferencia, por lo que he podido ver. Y está editado en un formato más libro compacto, que es mucho más manejable para la biblioteca y para poder ponerlo en las estanterías. Vamos a pasar ahora a comentar brevemente algo, una pequeña nota biográfica sobre Brian Sibley y sobre John Howe. No me quiero extender demasiado, ¿vale?, en la biografía de ninguno de estos dos autores, porque creo que son bastante conocidos, pero vamos a hacer unas pequeñas notas. Todos los textos son de Brian Sibley. Brian Sibley, escritor, locutor, guionista británico, que nació en julio del año 1949, tenía ya 76 años. Comenzó su carrera como locutor y productor en la BBC y es muy reconocido, ¿no? Se le conoce mucho por su trabajo en adaptaciones de obras literarias para la radio, la televisión y el cine. De hecho, su adaptación radiofónica para El Señor de los Anillos, creo que del año 1991, es muy, muy famosa, y también hay otras de las Crónicas de Narnia. Además, su nombre seguro que os suena porque ha escrito libros relacionados con el cine, análisis, guías oficiales de películas como la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, de Harry Potter y de otras sagas de fantasía. En España tiene bastantes cosillas también publicadas. Recientemente ha publicado La caída de Númenor, ese libro del que os hablamos en el programa 9 de la temporada 9 del año pasado. Y además Brian Sibley visitó España, que sepa, yo que sepa, por lo menos dos veces el año pasado. Pudimos disfrutar de su compañía y conocimientos en la pasada Estelcon de Zaragoza, en diciembre de 2023, y también en las jornadas que organizó la Universidad de Santiago de Compostela en julio de 2023, del cual hubo un podcast que podéis ver en el programa 7 de la novena temporada. Brian Sibley, todos los textos. Ahora el ilustrador, John Howe. Tanto la sobrecubierta, como los mapas, como todas las ilustraciones interiores. John Howe, ¿qué decir de él? Ilustrador canadiense, conocido principalmente por sus trabajos basados en la obra de Tolkien. Colaboró en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, recibió muchísimos premios como uno de los diseñadores de toda la trilogía, y también ha colaborado en la serie de Los Anillos de Poder. No sabemos hasta qué extensión, en qué extensión, pero podemos suponer que parte de los diseños de muchas de las construcciones y de lo que vemos en la serie, en las dos temporadas de la serie, son obra suya. Está desde luego en el top de ilustradores más famosos, conocidos y renombrados sobre la obra de Tolkien. De hecho, creo que el año, no sé si entre este año y el pasado, entre 2024 y 2023, se ha reeditado toda la historia de la Tierra Media en Reino Unido y todos los libros tienen portada de John Howe. Bueno, sin embargo, su obra no solo se limita a Tolkien, también ha ilustrado otros libros de fantasía, de autores conocidos como C.S. Lewis, a Juego de Tronos, de Robin Hood, Beowulf, bueno, muchísimo. Pero desde luego, sobre todo, se le conoce por la obra de Tolkien. Si no habéis estado nunca en su web, por favor, visitad su web porque es una maravilla. Pasemos ahora que ya hemos visto un poco la estructura, bueno, los datos más técnicos del libro y los dos autores, a comentar un poquito los textos, las ilustraciones interiores y, por último, veremos los mapas. Los textos. Bueno, todos son de Brian Sibley, como ya he comentado, y aparte de, bueno, tenemos portada, la portadilla, dedicatoria, contenidos. Tenemos un prefacio, tenemos una introducción y luego tenemos cuatro apartados, cada uno de ellos correspondiente a cada uno de los mapas. En el prefacio, Brian Sibley, en, bueno, creo que unas tres páginas, comenta un poco el origen de este volumen, las distintas ediciones de estos mapas, de estas obras, de estos libros, y, bueno, pues múltiples agradecimientos, más o menos lo que yo os he comentado antes, ¿no? Que se editaron, pues, originalmente en un formato, que trabajó con John Howe, que luego se editaron en otro, que, bueno, pues esto, este tipo de cosas. Después tenemos una introducción de unas, creo que, 10-12 páginas aproximadamente, en el que nos habla sobre el origen de los mapas que ideó Tolkien, que principalmente dibujó su hijo Christopher, y cómo el tema de la cartografía, de los mapas, de representar y plasmar los lugares y localizaciones de su obra, pues para Tolkien era importante, ¿no? Algunos detalles, algunas anécdotas de cómo Tolkien insistió en que los libros, cuando se los publicó en vida, El Hobbit y Señor de los Anillos, pues debían incluir mapas, ¿no? Y bueno, pues este tipo de detalles, que para Tolkien la cartografía y los mapas pues era algo importante y que consideraba que debía acompañar al texto. Y tras esta prefacio y esta introducción pasamos ya a los textos correspondientes a los cuatro mapas. El orden en el que está distribuido es el orden en el que fueron ideados y publicados. No están en el orden cronológico, o sea, no está primero el de Beleriand, luego el de Númenor, y luego el del Hobbit, y luego el de la Tierra Media, por ejemplo, no. Están en el orden en el que fueron editados y publicados. Primero está el de la Tierra Media, Map of Middle-earth, luego el correspondiente al Hobbit de las Winterlands, después el de Beleriand y por último el de Númenor. En cualquiera de los cuatro casos la estructura del texto es la misma. Tenemos primero una pequeña presentación del mapa por parte de John Howe, 2-3 párrafos hablando un poquito del mapa, una miniatura que hace la vez de portadilla del capítulo, una miniatura de lo que es el propio mapa, todo el libro está en blanco y negro, ¿vale? Así que la miniatura es en blanco y negro. Y después tenemos ya el texto de Brian Sibley acompañado de ilustraciones en blanco y negro de John Howe. El texto en el que, bueno, pues Brian Sibley nos va haciendo una pequeña enumeración de personajes, lugares, presentando un poco, pues, todo lo que el mapa representa. Incluye el mapa clásico, el mapa que se ve en la edición del Señor de los Anillos, en blanco y negro. Y después, al final, tenemos la lista de topónimos de lugares que incluye el mapa. Cada uno de ellos con una breve explicación y algo de detalle. En algunos casos el detalle es que te manda a otro término, o hay 2-3 líneas. En otros es un párrafo largo, dependiendo, pues, de la información y de lo que haya. Hay ríos, hay lugares, hay áreas geográficas, hay ciudades, bueno, pues los topónimos que hay. Hay entradas que no estaban incluidas en las ediciones anteriores. Estas entradas, este glosario, este listado de lugares y de topónimos de este volumen es bastante más completo. Se han preocupado de que todos los lugares que aparecían en los mapas tengan su entrada en el libro. A continuación tenemos el del Hobbit, el mapa de las Winterland, también la misma estructura, introducción de John Howe, miniatura, presentación o explicación por parte de Brian Sibley, Como comentaba, en algunos casos es muy similar a las ediciones anteriores de los años 90 o de los años 2000, en otros sí que cambia bastante la estructura. También en este caso tenemos aquí texto en Kyrth, el mapa de Tolkien, en blanco y negro, el mapa de Wilderland, perdón por la pronunciación, que me he trabado, y la lista de topónimos, nuevamente. En el caso de Beleriand lo mismo, y el último que tenemos es el de Númenor, que es el más cortito. También porque es una isla mucho más pequeña y Tolkien tampoco abundó muchísimo en los lugares ni la terminología. Entonces hay muchos menos sitios que contar. No hay ningún tipo de apéndice, ni anexo, ni nada más. Esto en cuanto al texto. Las ilustraciones interiores. Bueno, me gustaría destacar las guardas, tanto la frontal como la trasera, que en ambos casos es un mapa mudo en color. El de la frontal es un mapa mudo de la Tierra Media y la trasera es un mapa mudo de Beleriand. Bastante, bueno, bonito. En el interior tenemos prácticamente creo que unas 50 ilustraciones en blanco y negro, todas obra de John Howe. Algunos son más esquemáticas esbozos, otras son más, bueno, más detalladas. Están reproducidas a distintos tamaños. Las hay a tamaño de página completa, las hay que ocupan dos páginas o parcialmente dos páginas según el formato. Hay otras que son de final de capítulo más pequeñitas. Otras apenas son 3 centímetros. Bueno, un poco acompañando el texto. Como decía, hay algunas ilustraciones completamente nuevas que están incluidas en este volumen por primera vez. En otros casos, yo he podido ver que, por ejemplo, en el libro, en la parte de Beleriand, hay al menos una o dos ilustraciones de la edición que yo tengo, la edición del GIF Edition, que no aparecen en este nuevo libro. De modo que algunas han sido recolocadas de posición o incluso han sido sustituidas. No he podido comprobar cuántas totalmente nuevas hay, pero también se vende, el libro también, bueno, se hace hincapié en que incluye ilustraciones completamente nuevas y originales de John Howe. Y por fin vamos a ver los mapas, porque al final el libro y el texto están bien, pero sin el mapa pues se queda todo bastante cojo. Los 4 mapas, a todo color, impresos por una cara, vienen a modo de inserto plegado. Venían 2 en la parte delantera, en las guardas delanteras, y 2 en las guardas traseras. No hay ningún tipo de estuche, ni sobrecito, ni forma de colocarlos, así que se sostienen pues con el libro cerrado. Vienen plegados en 6 partes, y cada uno de ellos tiene unas dimensiones de 39 por 42 centímetros. No son muy grandes, pero están bien. Estas dimensiones contrastan con las ediciones anteriores, de hecho son las más pequeñas que hay. Parece que con cada edición que han ido sacando el mapa se ha ido reduciendo. El mapa de esta edición es aproximadamente en superficie 1/3 del original. Este son 39x42, el original en el formato de mapa de viaje son 73x72 centímetros. O sea, es casi 1/3 de superficie. Es mucho, mucho más pequeño realmente. Se aprecia la diferencia bastante de tamaño. Estas ediciones originales tienen el mapa plegado en 24 partes. Este la tiene en 6. La edición recopilatoria en 2 volúmenes lo tiene plegado en 12 partes y creo que es del mismo tamaño que el de la original, ¿vale? No estoy totalmente seguro, pero juraría que es del mismo tamaño. Las GIF Edition, el mapa es de 60 por 60 centímetros. Lo bueno es que es independiente. De manera que al final tenemos 3 de los mapas en 3 volúmenes, en 3 tamaños distintos, y el de Númenor en 2D, en 2 tamaños diferentes. Así que hay bastante, bastante variedad. Que yo haya podido apreciar, los mapas no han sido ni retocados ni redibujados, más allá de algunos temas de color que se pueden comparar, que sospecho que será más bien un tema de impresión, de imprenta, de papel, de tinta, y no de que John Howe haya retocado o cambiado nada de los mapas. Lo que sí ha cambiado es el tipo de papel, que para esta edición es un papel de menos gramaje que las anteriores, y tiene un acabado mucho más mate. Vamos a repasar un poquito ahora cada uno de los mapas. Tenemos aquí el de Númenor, formato prácticamente cuadrado, en la parte inferior el título. Tienen unas ilustraciones en las esquinas, más o menos triangulares, con ilustraciones de John Howe, todas de temática marinera y de agua, por supuesto. Hay un pequeño spoiler aquí, porque, bueno, se está hundiendo Númenor, ya sabéis. Y el centro del mapa es la Isla de la Estrella, a color, mapa físico, con, bueno, las distintas localizaciones que Tolkien definió. Respecto a el del Hobbit, tenemos una estructura diferente, ¿vale? En este caso es totalmente cuadrado, con unas cenefas bastante detalladas en todos los laterales, incluido dos pequeñas ilustraciones verticales a ambos lados. El título está en la parte superior, también junto a dos pequeñas ilustraciones de un águila y la otra creo que es de Beorn. Sí, son Beorn y una de las águilas. En este caso, en el del Hobbit, el mapa ocupa bastante poca superficie, está enmarcado en un Smaug bastante chulo, pero lo que es el mapa, la verdad es que no llega a ocupar ni siquiera la mitad de la superficie del mapa, de todo el disponible. La parte inferior tenemos una ilustración grande, de hecho yo diría, no lo he calculado, pero igual es incluso más superficie la ilustración que lo que es el mapa. La ilustración de los enanos en casa de Bilbo cuando están tocando, están cantando. Una ilustración, la verdad, es que bastante, bastante chula. Tenemos también el mapa de la Tierra Media, formato también más o menos cuadrado, unas cenefas muy amplias. En este caso tenemos ilustraciones en los laterales en vertical, en las esquinas superiores, tenemos edoras. Tenemos el título en la parte inferior con dos escudos, una ilustración alargada grande en la parte de arriba y en el centro lo que es el mapa, la rosa de los vientos, un par de jinetes a un lado, unos orcos en otro y todo aquí bien, bien bonito. Este tiene una cosa curiosa que me he fijado, no he encontrado muchas referencias, pero justo encima del título y debajo del mapa tenemos un texto en Kyrth. En dos partes, hay una a la derecha y otra a la izquierda. Bueno, pues este texto, si comparas este texto con la edición de, digamos, el de viaje, está invertido. Es decir, están espejados. Y de hecho los escudos también están espejados. Este texto aparece al otro lado e invertido. No sé si puedo incluso enseñároslo. Puedo intentar enseñároslo porque tengo precisamente ese. En el mapa grande de la edición de viaje, ¿veis? Los escudos están al revés y las Kyrth están al revés. Las ilustraciones, sin embargo, se mantienen correctamente. Creo que las ilustraciones, o sea, que las Kyrth correctas son las de la última edición. Estas son las buenas. Estas estaban invertidas. No estoy 100% seguro, pero creo que estas son las correctas, ¿de acuerdo? Bueno, un pequeño detalle que me he dado cuenta al estar preparándolo y revisándolo. He estado buscando información, pero no he localizado a nadie que lo mencionara. Tampoco me he metido en foros profundos ni en sitios así muy laboriosos, pero bueno, una búsqueda rápida pues no me ha permitido encontrarlo. Pero vamos, que seguro que los escudos están invertidos y las Kyrth están invertidas respecto a las ediciones anteriores. Al menos respecto a la primera, la edición GIF Edition de este Map of Middle-earth, pues no la he podido ver. Aunque no creo que sea muy difícil localizar el mapa y encontrar alguna foto. El último mapa es el de Beleriand, también con una estructura cuadrada, una ilustración grande en la parte superior de formato horizontal, otra ilustración muy grande en la parte inferior, una marina, ahí las rocas, el mar. Tenemos en los laterales seis escudos, tres y tres heráldicos, arriba y abajo en formato cuadrado de rombo, en el centro formato redondo. No me preguntéis a qué casas corresponden porque no soy tan experto en heráldica del Silmarillion. En los espacios que hay entre los escudos, pues hay más ilustraciones. Al final, estos mapas si tú quieres únicamente el mapa, la superficie del mapa respecto a lo que es todo el papel desplegado, no creo que llegue a la mitad. En el caso del Hobbit, incluso menos. Entonces es más una obra de arte en sí misma, por todo lo que acompaña a los mapas. Algunos comentarios personales de esta edición. A mí no me ha gustado nada que no haya ningún tipo de forma de sujetar los mapas a las guardas, ni a la cubierta, ni a nada, ¿vale? O sea, la única manera que tienes es colocarlos como venían, dos en las guardas, cerrar, otros dos en las otras, cerrar. O sea, no hay otra manera, no se sostienen de otra manera. He leído que pretendían, esto en la web de HarperCollins, que pretendían mantener el precio bastante ajustado, de modo que una de las cosas que han hecho para que se mantuviera ajustado pues es evitar este tipo de insertos o este tipo de sujeciones que encarecen el precio. Pero bueno, a ver, el precio está muy bien, yo creo que el precio que tiene para lo que ofrece pues es bastante bueno, pero a mí personalmente me habría gustado que los mapas se pudieran quedar sujetos de algún modo, aunque fuera algo sencillito. Pero bueno, ¿qué ocurre si te gustan los mapas grandes? Bueno, pues si te gustan los mapas grandes, desde luego esta no es la edición. Ya hemos visto que tienen unas dimensiones mucho más reducidas que las anteriores ediciones. De hecho, es que esto es un tercio, estos mapas son un tercio, incluso un poquito menos de un tercio, que los mapas de las ediciones originales de los años 90. Entonces, si lo quieres en grande, pues este no es el tuyo. Desde luego puede ser de las únicas formas que tengas de conseguir el mapa de Númenor. Si eres muy fan de Númenor, pues ya sabes. Lo que sí me gusta bastante es el hecho de que tienes todo el texto condensado, todo el texto en un único volumen, que lo tienes en formato libro, además en un formato libro bastante compacto, que te cabe prácticamente en cualquier estantería, y que, bueno, pues todos los listados están aquí. Todas las la presentación de Brian Sibley, bueno, pues tampoco te aporta mucho. A mí personalmente me ha gustado más un poco repasar algunos de los lugares y las descripciones de los lugares. Pero bueno, yo tengo un poco de gusto por la cartografía y por estas cosas. Entonces, la presentación de Brian Sibley de cada uno de ellos, pues bueno, a mí me ha aportado un poquito menos. Pero no deja de ser interesante. En conjunto, yo creo que para el precio que tiene está muy muy bien, ¿vale? Creo que es una obra muy muy buena. Si te gusta John Howe, desde luego creo que es un must por el tema de conseguir los cuatro mapas y las cuatro ilustraciones, así que si eres fan de John Howe, esto tiene que caer. Ah, no lo habíamos mencionado, la contracubierta, la parte de atrás de la sobrecubierta del libro, ¿vale? La parte de atrás de la sobrecubierta del libro tiene los cuatro mapas en miniatura, en color. Así se pueden ver en el caso de que no sepas cómo son. Y bueno, punto negativo, pues sí, como comentan un poco en el chat, el tamaño de los mapas a mí también me resultó un poco chocante que fueran tan pequeños. Como yo conocía las anteriores, pues me esperaba algo mucho más grande. El gramaje del papel es más fino, probablemente para que con la edición que han hecho, si fuera mucho más grueso, pues incluso ya se notan un poco, ¿no? Si los tienes aquí puestos, ya se nota un poco el espacio que queda entre en las guardas, entre lo que es el texto y el libro. Si hubieran hecho un papel de más gramaje, pues podría incluso llegar a deformarse con la estructura que han montado. Entonces, seguramente es por eso el hecho del gramaje del papel que han rebajado. En cualquier caso, si los quieres grandes, pues todavía son conseguibles, no al precio original, pero a unos precios, bueno, que quizás sean más factibles de conseguir, pero en inglés. Las ediciones en español de la GIF Edition de Beleriand y del mapa de la Tierra Media en formato viaje, bueno, pues rondan las tres cifras en mercado de segunda mano. Y hasta aquí la píldora de hoy. Muchas gracias a todo el mundo que ha asistido a esta emisión en directo. Muchas gracias a todo el mundo que nos escuche en iVoox o en Spotify o en iTunes, solo en audio. Así que nos vemos el próximo día en la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Muchas gracias. llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Grégoire Lorne. Las lecturas, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Os recuerdo que, además de escucharnos en iVoox, iTunes y Spotify en formato podcast tradicional, también podéis vernos en los directos de YouTube donde se graba este podcast, hacer vuestras preguntas y participar en la conversación. Nosotros colgamos siempre la planificación en nuestras redes sociales, así que no olvidéis seguirnos por ahí también para estar enterados absolutamente de todo. Como os he comentado antes, todavía nos queda un programa más para finalizar el año y después seguro que nos cogeremos enero de vacaciones para descansar un poquito. Aprovecho, de todas formas, para agradeceros este año tan bueno que hemos tenido con el programa 100, con aventuras muy especiales que nos han encantado a todo el equipo. Gracias por estar ahí con nosotros un año más. Y bueno, soy Elia Miriel, ha sido un placer acompañaros estas horas y os espero muy pronto en el último Regreso a Hobbiton de 2024. Que los Valaros guarden.